La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor de lo humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días. Ya comenzamos una nueva jornada del último. El último lunes ya del 2014, se nos va ya el año y comenzando ya esta semana, insistimos, última del 2014 del matinal de Radio Villa Francia, sonando como siempre por el 107.5 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzando, Hugo, saludando y a toda la gente que escucha a través de la señal NFM, aquí en la cercanía de Estación Central, en las poblaciones aledañas, a todos los vecinos y vecinas, y también a quienes nos escuchan a través de la señal online del www.radiovillafrancia.cl o también la señal en TuneIn. Saludamos también a la gente de Radio Galáctica, que estuvo de cumpleaños y que vamos a estar hablando con ellos en un rato más, que cumplieron ahí ya una década completa de trabajo. Así que vamos a estar ahí haciendo un contacto con ellos. Vamos a estar viendo informaciones durante la madrugada, por ejemplo, hubieron barricada de corte de el ruta en términos de la línea ferroviaria que transporta el material de CAP y el material de las plantas de las empresas que hay en el Huasco, particularmente en Huasco Bajo, y también hubieron cortes en Freirina. Esto en virtud de la reacción, y así lo ha anunciado, por ejemplo, la gente del Valle del Huasco, de una de las primeras acciones de un nuevo periodo de lucha que se abre ante la negación y aparte la indiferencia de por parte de las autoridades. Así lo han constatado por parte de la presidenta Michelle Bachelet y de sus ministros, donde ha privilegiado a las empresas por sobre las comunidades. Nos referimos a la aprobación de Punta Alcalde, la termoeléctrica, o sea, la planta carbón generadora de energía, la termoeléctrica más grande de Sudamérica. Así que durante esta madrugada hubieron ahí barricadas y estuvimos conversando también con los voceros del Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco y vamos a estar revisando aquello. Hubo PSU. Algunos estarán llorando, otros estarán contentos, pero lo que vamos a estar revisando son las cifras. Y lo que vamos a estar revisando es qué pasa en el tema de la educación. Tema que vamos a estar revisando harto esta semana. y bueno, varios temas más y los que vayan proponiendo ustedes. Y ya hay gente sumando, saludando ahí a Pichihuenchu. Alex de la Risa dice, oye, qué buena suerte algunos, disfrutando mis vacaciones con Radio Villa Francia, saludos amigos. Gerardo Benavide dice, extrañaba escuchar. Y a quien se extrañaba por acá, no estuvo el lunes pasado, pero ahora sí está, Bolívar está con nosotros, y le mandamos saludos a Alfonso, que está medio enfermo en las Bahamas hace como una semana, pero ahí está enfermo, así que también está aquí acompañándonos Amanda en reemplazo momentáneamente de Alfonso. A ambos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos los que nos están escuchando. Saludo a los que están ahí ya conectándose a través de las redes sociales con el matinal. Y eso, que tengan muy buena semana y buenas fiestas junto a sus queridos. Muy buenos días, Alfonso. Buenos días, Amanda. Buenos días, Antonio. Alfonso, Alfonso, bueno, ahí donde está, digamos, donde se encuentra. Me imagino que está sintonizando, ¿no? Para que pueda estar también aquí presente, porque aunque físicamente no pueda venir, estamos en comunión con él. Y esperando que esta última semana del la casi última semana del 2014 podamos pasarla, obviamente, sacando buenas cuentas de lo que hemos vivido en el año. A todos los que nos escuchan a través de 107.5 acá en la comuna, Estación Central, como los que nos siguen también por las distintas instancias de comunicación, redes sociales y por internet, TuneIn, a todos ellos, bienvenidos y esperamos vivir un momento agradable, obviamente junto a todos los que esperan que este final de año sea mejor y que el próximo sea muchísimo mejor todavía. Esperemos sea así. Ojalá, la gente tiende a hacer su propio balance. A veces algunos dicen que quieren que termine lo antes posible el año. Sí, he escuchado. Y otra gente dice que no, que se muere porque sea bastante bueno. Para los gustos, los colores. Pero tengo una sensación que este año fue... que pasó muy rápido, no sé si la percepción será igual. Pero por otro lado... esta sensación de que fue un año extraño, fue un año así como ocurrieron muchas cosas, obviamente vamos a estar parte también revisando, pero 2014 es como de transición, me gustaría, o por lo menos así lo percibí yo. El tema es que, y ahí también un poco especular lo que viene en el 2015, que hemos estado hablando ya repetidas veces durante este programa. Yo creo que el 2015 se viene un año de bastante movilización, bastante movido. Creo yo, por lo menos esa es la percepción que tengo de aquello. Los que van a tener un año movido o no movido son miles y miles de estudiantes, o de jóvenes, mejor dicho, algunos ya dejaron de ser estudiantes y probablemente no van a volver a estudiar. Y otros sí lo van a hacer. Nos referimos a los miles de estudiantes que dieron la PSU. Y esta prueba bastante discutible y polémica en términos de qué es lo que realmente mide. Y al parecer mide en qué colegio saliste. Más allá de eso, algunos dicen, bueno, parece que no mide tantas cosas. No es como un estándar. Ni una prueba que permita saber cuáles son las reales aptitudes, por ejemplo, que tiene una persona. Porque parece que, para variar, salvo en términos que tiene que ver con los números de los colegios municipales y particular subvencionado, la tendencia sigue siendo la misma. Vienes de un particular, tienes casi asegurado tu entrada a la universidad. ¿Qué es lo que vamos a estar revisando precisamente ahora? Pero primero, y la discusión queda abierta ahí a la mesa y también a quienes nos están escuchando, también pueden ocupar el hashtag matinal RBF para ir comentando, más allá de qué opinan de la PSU, que nos gustaría saberlo, sino cómo ven el tema de la educación en Chile. Ojo, aporte de que estamos discutiendo también el tema de una reforma educacional, que están haciendo cambios, que uno no ve hoy por hoy. Pero Pero ¿qué opinan de la PSU? Uh-huh. Uno. Y si no estuviera la PSU, que esta es la pregunta como más interesante, ¿qué recomendarían? Uh-huh. ¿Con qué la reemplazarían? Claro. ¿O no la reemplazarían? ¿La modificarían? ¿La eliminarían? Uh-huh. ¿Pero cómo resolverían el tema de, por ejemplo, el ingreso a la universidad? Yo creo que la PSU precisamente es un síntoma de la educación en Chile y que no es como la expresión máxima de cómo es la educación en Chile, segregadora, y la PSU precisamente no mide aptitudes como dices tú, sino que mide conocimientos y los conocimientos se adquieren en la calidad de educación que recibiste. Y aptitudes, yo creo que todos tenemos aptitudes y ahí no hay diferencias de clase en las aptitudes que pueda tener alguien. Sí hay diferencias en si te las desarrollaron o no esas aptitudes. Y sigue, claro, si yo soy buena para pintar y no tengo los recursos, no voy a adquirir esos conocimientos necesarios para demostrarlos. Pero sí soy del barrio alto y sí tengo los recursos. Hay unos papás que les guste el arte, obviamente, porque si no tiene que estudiar ingeniería. Si tú tienes todo se trata de la oportunidad que tuviste. Así que igual, en ese sentido, no sé si una prueba de aptitud siga siendo... no sé, creo que debería ser como una prueba de intereses, más que de aptitudes, porque las aptitudes también se desarrollan. Uh-huh. Y si tenemos la educación como es hoy día en Chile, si no tenéis la oportunidad para desarrollarla, no vale la pena ponerse ahí a una prueba y creer en el sueño americano, al sueño chileno, perdón. Uh-huh. Hay una, antes de ¿cómo es? De responder a la pregunta, yo creo que la observación es en qué condición estudian los jóvenes que se someten a esta prueba. Uh-huh. Y uno ve que las condiciones no son iguales para todos. Algunos tienen las posibilidades máximas en las que puedan hacer lo que quieran hacer y prepararse y repetir mil y una veces las pruebas, de modo que llegan ahí ya casi memorizando lo que van a ser la respuesta. Uh-huh. Y otros que tienen la posibilidad, pero minimísima, limitadísima, que no alcanza ni a lo mejor a revisar tanto, y por lo tanto la respuesta no será, correspondiente al cuestionario al que se someten. Y ahí ya es, obviamente, el gran problema, que si es prueba de selección, agudiza más todavía lo que es brecha entre los que tienen y los que no tienen, así de simple. Y por lo tanto, en vez de que sirva para, no sé, nivelar, para integrar, para dar oportunidad para todos, sigue manteniendo esta escala, pero injusta, es una cuestión injusta de que teniendo la posibilidad de poder dar a todos las condiciones, las iguales condiciones de desarrollar sus aptitudes, más bien a uno le niegan y a otro sí le favorece, pero uh-huh. porque en realidad su bolsillo y su situación social le permite, lamentablemente. Uh-huh. Y uno esperaría, obviamente, frente a esta realidad, que se puedan promover, que todos los jóvenes y todas jóvenes de este país, como de todos los países, pudiesen contar con las mínimas condiciones para poder prepararse y para entrar a la universidad sin tener que pasar por tal tipo de medición de conocimiento, que será conocimiento en el momento y no necesariamente de calidad. Uh-huh. Exactamente. Ah. O la capacidad, no sé, por decir como que todos los que entran en las universidades como tradicionales son más inteligentes, lo que es una gran mentira, porque de hecho uno ve, por ejemplo, en la Católica, que hay está lleno de solamente de un puro sector de la sociedad, o gran parte de un puro sector de la sociedad. Y es porque tuvieron una educación excelente que memorizaban, sí, todo. O sea, tenemos... No voy a nombrar, pero gente que no es, que evidentemente no es la gente más brillante y estudió en la Católica. Y para entrar a la Católica sí necesitáis un alto puntaje. Uh-huh. O si no, el dinero también, ¿no? Qué sé yo. Uh-huh. Eso es. Entonces me parece que el tema está en las condiciones que se ofrecen a la juventud hoy para poder en realidad desarrollar y desplegar todo lo que tiene a su haber como aptitudes personales. Uh-huh. Yo creo que la mejor educación será aquella que permita que cada uno pueda desarrollar lo que en realidad es su vocación, claro, lo que tiene como dotes, uh-huh, como capacidad. Y no necesariamente tener que pasar por tubo ya prediseñado. ¿Sí? Uh-huh. Eso ya es como fabricación de serie. Uh-huh. Y la persona no debemos funcionar así como producción de serie. Uh-huh. Pasaste por este tubo, entonces respondiste a las exigencias de la serie. Bueno, saliste, entonces ahí te podemos medir y a función de eso tendrá trabajo, en función uh-huh de eso será alguien en la vida. Pero eso... No vale, la verdad. No toca la calidad de vida. Uh-huh. Se instaló en un momento de que eso, pues que entrar a la universidad o algún tipo de educación superior te da como un estatus superior, pues. Entonces, todo el mundo quiere tener educación superior, lo que tampoco es correcto, ¿no? O sea, y por eso se selecciona, porque no alcanza para todos, no sé, pues. Vamos a tener 100.000 trabajadores sociales cuando en verdad el país necesita 10.000 nomás. Y eso también falta, siento yo, que es como una proyección de qué necesita como el país para en mano de obra en general, po, en trabajadores, no uh-huh sé. Y como el país produce estos profesionales o técnicos o incluso mano de obra no calificada, pero que no sean en estatus distinto, es trabajo igual. Uh-huh. ¿Por qué el barredor de las calles tiene que ganar un 1% de lo que gana un médico si su aporte en la sociedad es el mismo? Es las mismas horas de trabajo, es el mismo esfuerzo. A veces mucho más, de hecho. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Depende. Uh-huh. Y es bastante discutible porque tú planteaste esa premisa diciendo de que el esfuerzo en la sociedad, ¿cachai?, es más o menos el mismo o más. Y ahí es donde se distorsiona todo. ¿Qué tipo de sociedad es la que estás hablando? Uh-huh. Y precisamente tenemos una sociedad donde está bastante atrofiado todo. De lo que podemos decir en términos de números es que los particulares pagados, por ejemplo, que son la élite de este país, fueron los que se llevaron la mayor parte de los puntajes nacionales, que es una forma dentro de la PSU medir también los resultados. Claro. En la que alcanzaron, por ejemplo, el 74,3% de los casos de puntaje nacional. Un aumento de 9 puntos respecto a la vez pasada. O sea, la brecha aumenta. Uh-huh. Y en el caso de los particulares subvencionados, que obtienen un total de 30 puntajes nacionales, a diferencia de los municipales que lograron un 35. Mm. También es bastante distorsionado eso. Mm. ¿Por qué? Porque en el colegio municipal nos concentramos en un par, unos cuantos. Claro. No es muy representativo de la educación chilena. Ahora, los resultados respecto a esto, casi el 85% pertenecen a la región metropolitana. Mm. Otra brecha más. El centralismo, que obviamente los que están en las regiones en algún momento también como tendrán muy menos oportunidades y quedan también ahí un poco relegados. De hecho, una de las cosas que uno puede elegir básicamente de los datos y los resultados son los siguientes. Uno, si eres pobre estás frito. Las posibilidades son remotas que puedas hacerlo, está en términos de excepcionalidad, pero confirma la regla. Segundo, si eres pobre y más encima de regiones, estás más frito. porque las posibilidades reales de que pueda sacar, ojo, estamos hablando de los puntajes nacionales, que claro, son un barómetro, y aparte porque esto genera otra distorsión de este modelo de educación dentro de esta sociedad, que tiene que ver con la competencia. Todos quieren ser puntajes nacionales porque todos saben que los puntajes nacionales son, como se llama, peleados, que son de una manera disputados por las casas de estudio, ofreciendo becas y un montón de otras cosas, en virtud también de subir, a propósito de otra distorsión, de subir la, entre comillas, calidad o también los puntajes, los cuales hacen los cortes y los ponderados y decir que esta universidad o esta casa de estudio es mejor que la otra. Sí. Y eso en un sentido de mercado, claro, no en un sentido de decir somos los mejores porque la tradición, no, todo esto se resume netamente a plata. Así es. Tal cual. Algunos le ofrecen autos, no, aparte la beca, algunos le ofrecen una promotora más bonita que le ponga este. Esto se convierte, la verdad, verdaderamente en un circo de subasta en el cual el puntaje nacional empieza a elegir qué universidad quiere. Tema, ¿eh? Es un temazo. Porque, es claro, un tema ahí. Eso es. Y la lógica misma que está detrás de todo eso, obviamente, es la del mercado. Y lamentablemente, la educación tiende a reducirse también una herramienta más del mercado. No sé si será totalmente así, pero responde a la regla del mercado y viene entonces todo eso orquestado de manera que, claro, el que sobresalió en una prueba es quien también podrá ayudar a tal empresa a vender mejor y así, y universidad incluida como empresa también y todo ese tipo de organización con fin lucrativo, va a tener esa misma, llamo, apresión y aspiración a tener el que ha tenido ya la etiqueta de decir, con esto se venderá mejor. Y por lo tanto, almorzar con ese que ha tenido un puntaje nacional significa también tener un espacio y un reconocimiento. Es una realidad muy, muy complicada, porque entonces deja la pregunta de decir, bueno, calidad en educación, pero ¿qué calidad? ¿Para qué educación? Y sobre todo, ¿para qué sociedad? ¿Para qué tipo de sociedad? Y aquí queda. Pero si obviamente la sociedad se rige desde el mercado, vamos a seguir mirando desde la periferia cómo los pocos que tienen posibilidad de competir a nivel mercantil se llevan toda la ganancia y los intereses, y lo que en realidad no pueden llegar ahí se conformará con la miga que quede. Y eso no puede seguir siendo así. Tratándose obviamente de una, como bien decía acá, estamos en la cercanía de que nos han propuesto que va a haber cambio para una educación de calidad, uno dice, ojalá esto no se siga repitiendo, digamos. Pero con esos patrones imperantes de la ley del mercado, uno tiene la duda y uno tiene miedo de que otra vez no sea que nos estén vendiendo una ilusión que a veces que no va a resolver esta problemática, o por lo menos que no la van a poner para que se pueda pensar y proyectar hacia una educación de verdad que sirva al país para humanizar la sociedad, la persona, no para, qué sé yo, para producir por producir, atropellando intereses, o sea, atropellando vida de algunos que tienen posibilidad y que tienen derecho y dignidad. Quería al tema de los datos, llegamos todos los años a la misma conclusión respecto al tema de la segregación, un país que de una u otra manera tiene bastante dividido su diferencias sociales, marcadísima, no es lo mismo vivir en la zona oriente exclusiva que vivir en el resto de la capital, lo pasa lo mismo en el caso de las regiones, probablemente la diferencia ahí no es tan, ¿cómo se llama?, en términos de ubicación, pero quienes están cerca y fuera de esa esfera de donde están, donde vive la clase alta de este país, la élite, es notorio. De hecho, por ejemplo, 20 de los colegios que sacaron mejor puntaje en la PSU, que volvemos a este estándar y vamos a discutir, vamos a revisar la polémica, por ejemplo, de Solesi, el rector de la USACH, respecto al tema de los colegios emblemáticos, Pero, por ejemplo, de los 20 mejores colegios de la PSU que dejó, 19 son particulares pagados. Nos referimos a los particulares particulares, claro, no a los particulares subvencionados. Mm. O sea, de 20, 19 eran particulares pagados. Estamos hablando de colegios que, en promedio, podríamos estar hablando de mensualidades de 350 mil, 400 mil pesos. De ese tipo de colegio estamos hablando. Y, ese, ojo, ¿y el uno de 20 que ha para municipales y particulares subvencionados? Uh-huh. Exactamente. Wow. El lo que decía adelante, uh-huh, el que la habían aumentado 9 puntos en términos de la diferencia. Esto y esto a propósito de la reforma puede aumentar. Uh-huh. Y es tan gracioso, uh-huh, que ese 20, esos 19 colegios representan como el 2% de la sociedad. La sociedad que controla este país. Claro. Estamos hablando del 74,3%, lo que se puede ver. Estoy dando datos porque la idea es que vayamos discutiendo los mismos. Y la mayoría son de las comunas de alto ingreso. 4 de los 20, ojo, forman parte de un holding. Seduc, Cordillera, Tabancura, Los Andes y Pinares. En definitiva, tiene que ver con cuánta plata. Estoy hablando de comunas como Vitacura, Lo Barnechea, Vitacura, Providencia, Las Condes. Estoy viendo los colegios, en definitiva, y todos se repiten. El número uno, por ejemplo, es el Colegio Cordillera de Las Condes, que sacó el primer lugar. El segundo, Vitacura. Cuarto, Providencia, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, Providencia, La Reina, Lo Barnechea, Las Condes, Providencia, Las Condes, Providencia, Las Condes, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Vitacura, Providencia. Estoy marcando eso, los colegios que tuvieron puntajes nacionales, 19-20. Wow. ¿No hay ninguno de región? Sí, en los puntajes nacionales, sí. Uh-huh. Hay uno de Valdivia, se llama el Instituto Alemán, Carlos Awanter. Es que no lo veo muy bien, está bastante chico la letra acá. Hay gente de Laja. Ya. Pero estamos hablando de excepcionalidades, de casos que se dieron ahí. Uh-huh. Como el niño Mateo de la comuna. De la comuna, sí, claro. Bueno, el otro día estamos hablando de este caso. Por ejemplo, está dentro del ranking el Colegio Internacional Alba, en Maipú. Uh-huh. Son excepcionalidades. Eso es un poco también lo que pasa. Y lo llevo porque, como lo han dicho ustedes, y aquí hay gente ya comentando hace un rato, voy a leer algunas cosas, a ver si alcanzo a leer el testamento de Pablo Benavides, pero me quedo con lo último que dice: no podemos como país seguir midiendo educación con exámenes estandarizados. Es como medir un producto. Claro, de todas maneras. Es como ponerle certificado de calidad así a un hervidor. Pelusa dice, pucha, estos cabros que les va súper bien en la PSU salen del colegio que los preparan especialmente para la prueba, pero ni un brillo. Y así al final los locos responden la prueba automáticamente. Cero poder de análisis. Claro. De hecho, a propósito de aquello, hay un chico que fue doble puntaje nacional. Lo entrevistaron y le preguntaron qué hacía él. Y en una de las preguntas le dijeron, oye, tú, se llama Martín, ¿tú pololea? Y él dijo, no pololeo, porque las pololeas ocupan mucho tiempo. ¡Qué fuerte! Pero grafica bastante bien un poco en qué consiste visión, esto. Sí, la visión es como dedica tu vida solamente a demostrar al resto que eres mejor a través de una prueba. Uh-huh. Es demasiado reduccionista, ¿eh? Sí. Pero puede tener a lo mejor razón. Sí. Para esto. Y para este modelo de sociedad. Exactamente. Tiene sentido para esto. Esa es la discusión. Claro. Precisamente. ¿Le sirve para esto? Sí. Sí. De hecho, ahí está Michelle Bachelet. Y esto es un problema de todos los años. Y yo creo que pasa por el gesto de cambiarlo. Y no se pretende cambiar. Que es potenciar esta cosita del desayuno y de la cosa, así como, ustedes se esforzaron y todo. ¿Cuándo vamos a terminar esto? Que el desayuno con la presidenta, que es la moneda y que, que estos son los niños inteligentes del país. No, estos son los niños que le fue bien una prueba. Claro. Eso. Y hay muchos niños, muchísimos, miles de otros niños, mucho más inteligentes que estos otros. que lo hay. Ahora, ¿cómo hacer para que los otros que no pueden ir ahí a almorzar en la moneda también puedan contar con el estímulo de sacar todo lo que tienen como capacidad? Eso a mí me parece que... Y eso es injusticia cuando se mantiene esta como algo tan natural, lógica natural, que bueno, a usted le fue bien en esta prueba, entonces usted ya son del primer piso y los demás que estén en el segundo piso no tendrán idea de dónde ustedes llegarán. Eso es como ya prefabricar este desnivel de la vida y de las relaciones interpersonales, incluso el trato, qué sé yo, entre las personas. ¿Qué sé yo? Se bajará de la moneda ahí para mirar por encima del hombro a los demás. Tal cual. Eso está estableciendo. Eso están formando los gobiernos. Que luché a toda costa pisoteando a quien sea por sobresalir y por demostrar que eres mejor. Y por lo tanto, a lo mejor se equivoque él, entre en una infracción, como es puntaje nacional, no le va a pasar nada, no tendrá que pagar por su error. Y esas cosas me parece que son, digamos, hay que decir las cosas como son, de perversiones de nuestras sociedades, que se rige por leyes, obviamente, así segregacionistas, bien orquestados de esta manera. Y responden a intereses, obviamente, de ciertas categorías de personas, y así queda. Y se repite el círculo vicioso, claro. Que se trata de un círculo vicioso, que en algún momento habrá que llegar a hacer de ello un círculo virtuoso, ojalá. Claro, pero no. Por ejemplo, tenemos también que cuando tú entras a una casa de estudio y tienes buen puntaje, te dan muchas facilidades de pago, te ganas becas y todo eso. Y al final los que se llevan las becas son todos estos que tuvieron los mejores puntajes de Chile y que vienen de colegios privados. Y muchos de ellos también están en contra de modificar cualquier cosa en la educación, de que haya educación gratuita, por ejemplo, cuando ellos estudian gratis. Es porque no entienden la lógica de poder sobrevivir para poder estudiar. Eso no entenderán. Y llegarán a gobernar más encima porque obviamente tendrán la facilidad. Y están dentro de esa casta, algo así, esa casta gobernante. Y se repite entonces cuando desde otra parte, desde la base, uno presentará un problema, no lo entenderán, porque no lo han vivido. En muchos casos va a ser, porque la gran mayoría de ellos no, son los que necesitan beca. Tiene cómo pagarse incluso. Exacto. Salvo alguno que por ahí sobresalga. Yo vería las cosas de esta manera. Si que esta prueba verdaderamente ayuda a estimular ese gran grupo de muchachos, muchachas que en realidad tienen capacidades, pero no alcanzan a ir a los colegios, qué sé yo. O pagarse un preu. Exactamente. Pero que sí, respondiendo a la prueba, puedan subirse y nivelarse y llegar al lugar de posibilidad con los demás, uno diría, bueno, si con eso resolvemos, superamos la limitación que muchos tienen desde su condición de pobreza a llegar a un lugar donde todos los demás han llegado, ok, muy bien, mantengámoslo. Pero resulta que lo que hace es que a ti, que eres pobre, te deja mucho más abajo y al que tiene cómo le va subiendo. Porque tiene la posibilidad de preuniversitario, de ensayar mil y una veces la misma prueba y llega y responde. Pero este modelo y este sistema funciona en virtud de la excepcionalidad, que precisamente es el relato que tú puedes contar. El relato, como se decía al principio de esta conversación, del sueño chileno, claro. Del sueño americano, esta emulación del American Dreams, del niñito con esfuerzo que en un momento logra erigirse sobre los demás. El futbolista. Claro. Y en este sentido, obviamente, se plantea una sociedad donde lo que prima es la competencia del uno por sobre el otro. De hecho, cuando tú entras a la PSU, estás preocupado de tu prueba, no del que te copie el de al lado, ni nada por el estilo. Tú te entrenas para eso. Claro. De hecho, es tan así que este sistema, hacer este negocio un poquito más rentable de lo que ya es, establece no solamente el tema de los colegios particulares o particulares subvencionados y la diferencia con los municipales, etcétera, etcétera, sino que también instala otro negocio paralelo a esto, que son los preuniversitarios, que tuvieron bastante en boga en un momento y lo siguen estando. Pero yo recuerdo cuando irrumpen, por ahí ya estamos hablando de fuerte los 90 en términos de publicidad, de ganar mercado, se vuelven en términos que no solamente, ojo, no solamente estamos hablando de la diferencia de los, la gente que estudia en colegios particulares, sino que hay gente que estudia en colegios particulares y en un preuniversitario. Se preparan para esta prueba. Es más, algunos preuniversitarios ya encontraron ciertas fórmulas para que te vaya sí o sí y te garantizan cierto porcentaje de la prueba de selección universitaria, la PSU, y que en definitiva terminan cristalizando. Ahora, yo creo que todo esto siempre se corona con este desayunito en la moneda. Se corona, en definitiva, este modelo, se le da el visto bueno, por ejemplo, y no se plantea de que la PSU es parte de un problema, pero parte de un problema sistémico. Exactamente. El tema de cuando uno empieza a mirar, por ejemplo, a mí me llamó bastante la atención que de 10 colegios particulares, 9, colegios particulares, bueno, la zona alta, solamente a uno de ellos se podía llegar en metro. Es parte de lo que es esta sociedad. ¿El metro se refiere a locomoción colectiva? Sí, colectiva, sí, claro. Metro. Sí, porque hay lados donde tomáis metro y después una micro, pero no hay forma de llegar en locomoción colectiva a esos colegios. Solamente en auto y en helicóptero, ¿o no? No sé, porque no me conta. En jet. Porque caminando de aquí para allá es más difícil, ya, aunque no guste caminar, pero. No, es. Tapunay. Claro. Altura. De todas maneras. El asunto es que, bien dice, pues, como de principio decía, la PSU misma es un síntoma de un gran problema, de una gran enfermedad social que hay que resolver. Y junto a todo esto está todo el negocio en torno a esa misma PSU, pero en lo que viene después también. Si hubiera una buena, digamos, una buena educación de base, desde el principio hasta la media, terminándola bien, no se necesitaría ni pasar por todas esas otras cosas que hay. Y eso implicaría que si se tomara en serio la situación de los docentes, la situación de las condiciones iguales, porque bueno, la persona que se somete a la condición igual será diferente, obviamente, y rendimiento será diferente porque esas personas son diferentes, pero si se tomara en cuenta esta experiencia, la cosa sería diferente y no necesitaríamos inventar toda esa... Eso medio mercantil que se tiene que ir orquestando. Exactamente. El tema es cómo se empieza a resolver esto. En definitiva, cada vez que se habla... pongamos un flashback. Todos los años llegamos a la misma conclusión. Todos los años llegamos al tema de la segregación. Todos los años llegamos a mirar la diferencia que hay entre los que tienen plata y los que no. Todos los años llegamos a la misma conclusión y todos los años llegamos y seguimos lo mismo. De hecho, no veo el cambio, de hecho, tampoco. Recordemos que hay una, en ¿cómo se llama?, a puertas de lo que es la reforma educacional, por lo menos en su primera parte. Recordemos que está dividida en cuatro partes. Se ha hablado de tres, pero son cuatro en tradicional. El 22 de mayo ingresa la primera paquete, en definitiva, de lo que es la reforma educacional, que está en segundo trámite constitucional. Se ha llamado, por lo menos así en términos generales, la ley que tiene que ver con el cambio de la modificación al copago, la selección y el lucro. Suena bastante potente. Fin al lucro, fin a la selección. Y el copago. Pero la verdad, revisando lo que hay hasta el momento, el cambio que se está planteando es un cambio, como alguien decía el otro día, lo decía la semana pasada, de 360 grados. Es como para volver a lo mismo. Y usted dirá, oye, es bastante mala onda criticar, porque la verdad, el caso... No, efectivamente, uno... Oye, es que si criticáis a la nueva mayoría, soy de derecha, po. Seguramente, pero si uno le pregunta a cualquier persona, incluso la nueva mayoría u otra, no te va a saber responder a favor de qué está o en contra de qué, porque no saben realmente lo que es la reforma educacional. Poca gente se ha leído de la página 14 en adelante, que tiene dos o tres páginas, no más que eso, en términos de lo que es el programa de campaña de Michelle Bachelet. Hemos estado, de hecho, trabajando, revisando, en un momento nos preguntamos, ¿qué cree está en la reforma educacional? Así, súper simple. Sí. Porque la verdad, sabemos perfectamente que cada político, dependiendo de su coalición, va a defender o va a plantear o va a decir algo que de una u otra manera convenga a sus propios intereses políticos. Por tanto, uno no se puede fiar de eso. Cuando empieza a revisar prensa, se da cuenta de que están varias con un montón de errores, no solamente conceptuales, sino con un montón de errores en términos de la información que están emitiendo. Uh-huh. Y por otro lado, está esta suerte de eslogan, que tiene que ver con, oye, lo que aquí se está terminando y quién estaría en contra es de que se elimine la selección, el copago y el tema del final lucro. Y uno revisa eso y no está planteado necesariamente. De hecho, ni siquiera se explica el cómo se va a hacer eso, cuáles son los mecanismos en definitiva. Y cuando no tenéis los mecanismos y cuál va a ser la reglamentación que permita eso, queda en nada. Oye, ¿quiere decir que estos señores políticos que hablan en la tele haciendo gran propaganda de la reforma nos están mintiendo? Sí, están mintiendo. Están mintiendo porque de partida, a ver, hagamos un repaso general. Nosotros estamos haciendo un trabajo ya más fino respecto a ir desglosando todo esto desde que se comienza, en qué consiste la reforma, primero. ¿Cuáles son las cosas que estaban comprometidas? Por ejemplo, si yo les digo que la reforma educacional está pensada para 20 años más, varios me van a decir, oye, ¿de dónde? Eso está escrito. Uh-huh. Es más, no se habla de educación gratuita universal, se enuncia avanzar hacia allá. Podemos estar en un eterno avance. Ojo. Lo que se comprometió, y ojo con esta parte, lo van a encontrar en el programa. Si no me equivoco, está en la página 16 del programa Michelle Bachelet y ya se está trabajando. De hecho, si vieron la interpelación y no se dedicaron solamente a reírse y ver lo entretenido que era la Pepa Hoffman cuando le miraba a los ojos, se podrían haber escuchado cuando ese Aguirre rectificó respecto al tema de cuánto iba a demorar ciertas cosas. Y se hablaba perfectamente de 20 años más. Lo que compromete este gobierno, lo pueden leer, les puedo mostrar incluso el párrafo donde está aquello, es que en el próximo gobierno, porque esto es un programa de primer avance en la primera etapa que va a demorar 6 años, está establecido así, en el propio programa de gobierno, lo que se compromete a que después de 6 años, o sea, el próximo gobierno aseguramos la reelección, porque si no votan por nosotros probablemente voten por otro gobierno que va a echar para atrás lo que hemos avanzado. Se compromete a dar gratuidad a la educación al 70% de los sectores más vulnerables. Ojo con esa parte. No al 70% de la sociedad. No al 70% de la población. Oye, ¿qué? Usted preguntará, pero ¿cómo? ¿El 70% más vulnerable? Eso y la reforma tributaria para los 1.800 millones de dólares que era para financiar la educación gratuita para todos. Hay otra parte que ustedes no saben, que falta la otra parte que viene con todo lo que es la reglamentación y con todo lo que tiene que ver con la otra etapa de la reforma tributaria que empieza recién ahora. Oye, pero esto es muy angustiante porque nosotros estuvimos años saliendo a la calle, estas protestas masivas, 200.000, 500.000 personas en todo Chile movilizándose, 1.000.000 de personas movilizándose en todo Chile para esto. Uh-huh. Y además les puede decir que hemos escuchado las reclamaciones y la protesta, o sea, la propuesta de la calle, y aquí le tenemos una propuesta de un cambio importante. Mire, a mí se me ocurre una cosa, pero que va justamente en esa misma línea, que aquí se están vistiendo de elegancia un discurso que mantiene un estatuto. No avanza, pero en realidad proponen para mantener lo mismo. Y alguien decía por ahí que sí, uno quisiera mantener el statu quo, es simple. Enuncie el próximo paso que va a realizarse, aunque no tenga que realizarlo. Pero lo enunciaste. Uh-huh. Entonces, queda con la gente expectante que hay un paso que va a seguir, y ese paso, cuando llegue, a lo mejor ni alguien se acuerde que se había enunciado, y anunciará otro, y mantendrá la cosa tal como está. Me parece que a este juego no estamos asistiendo, y eso es, y sería muy lamentable, obviamente, porque esperamos algo mejor. Uh-huh. Y el pueblo, la sociedad, se merece algo mejor. Uh-huh. Porque el pueblo, obviamente, ha aportado por mucho tiempo lo suyo, su parte. Y aquí alguien está, obviamente, aprovechándose de todos los esfuerzos, de toda la lucha, de mucho tiempo, de muchos jóvenes, de mucha persona mayor, de toda una sociedad organizada que quiere avanzar para bien. Uh-huh. Entonces eso es, y eso no solamente se paga con la vergüenza que de la no eficiencia, sino más bien con que en realidad la confianza se pierde. Uh-huh. Ojalá que no se olvide, porque igual somos súper olvidadizos como sociedad. De lo que, no sé, tenemos políticos reciclados que hicieron, no sé, pasados por estafas, qué sé yo, y los volvemos a elegir. O sea, Bachelet nos hizo la misma en el 2006. Y la elegimos de nuevo. Entonces, la memoria. Yo creo que aquí un poco más de... Si tuvieran que darle examen a todo lo que tenga que entrar, no sé, estudiar todo lo que estudien, más historia para la gente. Uh-huh. Más historia para que la capacidad de analizar los acontecimientos y obviamente vivir el presente a la luz de los acontecimientos que ya ocurrieron, y con una muy buena proyección hacia un futuro que ya tenga más sentido, me parece que es importante. Uh-huh. Pero claro, si uno ve, capaz que ya se están dando poco espacio a esa historia, porque uh-huh. la historia te mantiene en esa memoria despierta y con posibilidad de poder responder de manera realista a las circunstancias del momento, sin caer en lo mismo. Entonces me parece a mí que eso es importante, sería muy importante, sí. Esa capacidad. Sentir histórico de las acciones que hacemos día a día. Me parece que uh-huh. Mantiene de hecho, el dinámico. Quiero leer algunas cosas que llegan acá. El Rula dice, ¿cómo? Pero si en la franja, en la campaña, pero si dijeron que eran servidores públicos, y así. Claro. No son servidores, o sea, servidores públicos para la empresa. Ney dice, hola, nuevamente la letra medianamente chica, nuevamente perdimos, nuevamente el, no lo va a reproducir ahora, pero en el ojo, no te creo. Y dice, Calfulicán, la reforma educacional y todas las demás durará hasta que cambiemos la constitución, por así, y eso será antes de 40 años, obvio. El punto es que no se cambia, precisamente lo que se está haciendo es una reforma, una reestructuración administrativa, para evitar una reforma constitucional. Evitarla a toda costa, exactamente. Claro, que tiene que ver con cambiar el artículo 19 desde el inciso 10 para adelante, que tiene que ver con que la educación ya no es un derecho, la educación, el rol del Estado tiene que ver con garantizar que los padres, que son los llamados, que tienen el deber que les da la reforma constitucional del 1980, de velar por la educación de sus hijos. El Estado hará para que eso ocurra. Claro. No, el Estado no es quien garantiza la educación. Por tanto, cambiar hacia una educación de carácter universal implica necesariamente cambiar la reforma constitucional, cosa que no se ha hecho y cosa que no se ha planteado. Entonces, lo que se está haciendo es una cosa que se llama derechos simultáneos, tratar de empatar, tratar de ponerle a la mesa que está coja un pedacito de madera para que no se note que está coja. Pero en un momento eso va a ceder. Con un cartón. En definitiva, lo que estáis tratando de hacer es ponerlo con un cartón. Suena muy rimbombante, se habla de cifra y de que se mejore todo el tema, pero eso no es así. Como les decía, la reforma educacional tiene cuatro partes. Y estas cuatro partes tienen que ver con lo primero que vimos, que tiene que ver con esto del lucro, el copago y con el tema de la selección. Después viene el tema docente. Estamos en la primera etapa que es institucional. Se supone que son como cuatro partes. Se ponía que eran tres, pero hay una que se desglosa en la última en dos. Por tanto, de aquí al fin del gobierno, y es un poco también lo interesante de términos políticos de esta coalición propiamente tal, de saber manejar tiempos políticos. Por ejemplo, tú podrías perfectamente hoy día decir la reforma educacional no cambia nada. Y el de al frente te va a decir, ah, pero porque todavía faltan cosas. Po. A ver, ¿qué vas a criticar tú de la reforma? Yo voy a criticar que no eliminan esto. Ah, pero eso viene más adelante. Ya, por tanto, lo que uno trató y está intentando hacer es decir, bueno, ya, ¿cuál es todo el paquete? Y cuando uno mira todo el paquete, lo que está planteándose es evitar a toda costa cambiar una reforma constitucional, o sea, decir, derogar lo que en un momento se hizo a sangre y fuego en 1980 con la Constitución y después de la LOCE para adelante, que estamos hablando de 1981 para adelante, y que no ha cambiado, han cambiado frases nomás, pero en términos de fondo, en el espíritu de lo que es la LOCE no se ha cambiado nada. Y lo que se intenta hacer es generar derechos simultáneos. Lo que prima y sigue primando es la libertad de enseñanza. Principio sine qua non y básico de lo que es la LOCE. O lo que era la LOCE, que hoy día se llama LEGE. Y que no se confunda que la libertad de enseñanza es uno de los principios básicos del neoliberalismo, en el fondo. Exacto. Tiene que ver, está planteado con la libertad de organización o la libertad de emprendimiento. De emprendimiento, claro. De hecho, eso es, la libertad de emprendimiento. Si yo quiero y tengo las lucas, yo puedo poner, no sé, un jardín infantil, cobro, y además recibo subvención del Estado, así que negocio perfecto. Uh-huh. El punto acá es que cuando te hablas de derechos simultáneos tiene que ver con eso. Precisamente ya, tú garantizas en definitiva la libertad de empresa, la libertad de enseñanza, la libertad de organización. ¿Ah? De hecho hay una discusión, y digo libertad de organización porque hay una discusión respecto de una, valga la redundancia, discusión que se dio en el Tribunal Constitucional a propósito de esta reforma educacional, que tenía que ver que si se vulneraba de una u otra manera esta libertad de enseñanza. Y el Tribunal Constitucional termina respondiendo de que el Estado puede intervenir discrecionalmente en términos de si no se está cumpliendo de una u otra manera ciertas garantías que están establecidas. Por ejemplo, el tema de la titulación. Esto se dio a propósito del interventor provisorio. Que algunos dijeron que era inconstitucional, por tanto, fuera el Tribunal Constitucional. Me refiero a la derecha, claro. Fue para allá. Y el Tribunal Constitucional respondió. Exacto. Y respondió diciéndole, mira, que ¿sabes qué? No es contradictorio porque también se ven derechos simultáneos. Y precisamente esa es la tesis sustitutiva, por así decirlo, que tiene en la coalición de la nueva mayoría. ¿Qué quiere decir esto? Estoy tratando de explicarle un enredo que hay, que es precisamente para que no se entienda. De hecho, esto está hecho para que no se entienda. Porque, de una u otra manera, la reproducción que hay desde los medios de comunicación, la reproducción que hay en términos políticos, toque algún punto, pero no toque ninguno en totalidad. Porque eso permite que cuando hayan críticas se pueda corregir, decir, oye, pero eso todavía no está bien en la otra parte. Y, por tanto, todos terminan criticando supuestos. Exacto. Porque incluso es modificable, de hecho, la ley. Para ponerlo en términos simples, para ponerlo en términos súper simples, para que se entienda esto sin ningún lugar a duda. Si en un momento determinado queda la caga en el país, en términos de movilización, cambia la reforma. Inmediatamente. O sea, mientras no haya esa movilización, la reforma sigue con el mismo cronograma. O sea, hay una flexibilidad porque está obedeciendo en términos de tiempos políticos. Es como una ficha vale otro, un comodín. Son como comodines que tienen... ¿Pero eso es lo que estás diciendo? No, lo que estoy diciendo es que es un cuerpo que está establecido, está un cuerpo que está establecido para hacer cambios que no cambien lo estructural. Ya. Pero no es un comodín, ¿por qué? Porque esto puede mutar en términos políticos. En el comodín está el término de que... te sale algo y lo puedes ocupar distintamente. Esto no. Esto tiene una sola finalidad. Ninguna otra. Y esa finalidad puede entrar a cambiar necesariamente sin romperse. Ojo. Pues si se rompe ya pasamos a hablar de otro escenario, de otro contexto. Tiene la flexibilidad de ser modificada en virtud de los tiempos políticos. Por eso pongo como ejemplo de que si hubiera una movilización lo suficientemente potente, está a disposición. Pongo casos puntuales y concretos. La movilización del paro docente asustó tanto al gobierno que hubiera una modificación inmediata, claro, respecto al tema de la carrera docente. Uh-huh. Cosa que viene para la segunda parte de la reforma educacional. Y ya sabemos que los profes tienen fuerza, así que... Pero por supuesto. No pueden... sí, pero se asustaron en virtud de que se estaba bypaseando en un momento determinado el colegio de profesores, que sí, es un poco el que se tenía tranquilo. Claro. Se le habían, exacto, dado los 5 puntos ya, que eran bastante fome. Uh-huh. Pero acá, y de hecho la titularidad ya de 3.000 profesores se dieron inmediatamente. Así, uh-huh, como, ya, démosle para que ustedes pues, también demuestren algún triunfo y las bases, bueno, le tengan algo de respeto. Uh-huh. Aunque suene feo, así fue. Uh-huh. Eso no estaba contemplado dentro de lo inmediato. Alguien me puede decir aquí, no sé, puede la nueva mayoría, oye, eso estaba contemplado. Sí, pero la segunda etapa, lea su propio programa. Uh-huh. Claro. Y estaba en términos de educación. Ahora se apura todo esto. Por una razón súper simple, había una movilización que estaba alterando esto. De hecho, el 2014 una de las cosas que adoleció fue precisamente de movilización estudiantil, salvo las marchas programadas con mes de anticipación. Mm. Pero no hubo nada que pusiera en riesgo o en jaque aquello. Claro. De hecho, señal no menor, en la última reunión con el Mineduc, que se reúne con un montón de gente en términos de esta conversación en términos sociales que se dice que se ha tenido, la Confecho no participó. Esto fue la semana pasada casi. Uh-huh. No participó. La pregunta es ¿por qué? Porque esta no es la reforma que se por lo menos se prometía. Claro. ¿Y quiénes participaron? Los que son de la Concerta. La sí. Concerta y el PC, perdón. Sí. La nueva mayoría. Nueva mayoría. Nueva mayoría, sí. Sí, participaron las organizaciones... la CONE. CONE, Corpada, de Colegio de Profesores. De una otra manera. Y está bien, porque están defendiendo de una otra manera un gobierno, más que la reforma. Uh-huh. Sí. La reforma, de hecho, es, y esto uno lo puede comprobar discutiendo con alguien de un gobierno, es más, puede discutirlo incluso con un parlamentario, es más, puede discutirlo con uno de los diseñadores, de los que escribe, porque son partes de... Claro. Y uno siempre va a llegar al mismo punto. ¿Qué se está defendiendo? El modelo. No, pues no te van a decir que están defendiendo el modelo, te van a decir que están defendiendo cambio, ya. Veamos cuáles son los cambios que están viéndose acá. ¿Qué es lo que se ha dicho? Para que la gente pueda entender. Que van a eliminar el copago, ¿cierto? Uh-huh, uh-huh. Gradualmente. Mentira. No, no es mentira, es verdad. Gradualmente van a eliminar, en 20 años. Estoy tratando de mitificar y sacar la caricatura para aterrizar las cosas de lo que realmente es. ¿Van a eliminar el copago? Sí, van a eliminar el copago. Ojo, lo van a pagar todo igual. Porque lo que no se le está afectando, en definitiva, es el negocio. O sea, lo que ponían los padres, ahora lo ponemos nosotros, el Estado. Oiga, pero la plata de los padres, que se les quita por otro lado. Sí, ya, claro. Okay, ya, está bien. No sale directamente de los padres, ahora va a salir del Estado. Pregunta, ¿cuáles son los topes? Cuando se dice gradual, ¿gradual en términos de qué? Uh-huh. Acá se le ha dicho, bueno, lo que queremos evitar a toda costa es que se lucre con la educación. Ok, ¿cómo se educa con la educación? Bueno, hay distintos mecanismos y todo lo demás. Es más, yo quiero poner una sola cosa en discusión, para que discutamos sobre lucro. ¿Cuántas universidades, colegios o cualquier tipo, particularmente universidades, porque en la universidad está prohibido el lucro, ojo con eso, hay sancionado respecto al tema del lucro? Que sepa yo, ninguno parece. De hecho, ojo, estamos hablando de que hubieron dos comisiones en términos de la lucro 1, lucro 2. Ya, de ahí, ¿cuántas universidades o centros de educación superior fueron sancionados concretamente en términos de haber sido descubierta haberse establecido de que estaban lucrando? Ninguna, de hecho, la callaron, por ejemplo, en el caso de Arcis. El tema es por qué. ¿Porque hay intereses? No. ¿Porque no quieren terminar con el lucro? Tampoco. ¿Por qué? Porque no se puede comprobar el lucro. Ah, claro. Ya. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? ¿Alguien puede preguntar cómo no se puede comprobar el lucro? No se puede comprobar el lucro. Tú lo que puedes comprobar es una irregularidad que la puede ver el servicio de impuestos interno. Uh-huh. Claro. Que de una otra manera estáis triangulando plata, pero el lucro como tal es un concepto tan amplio, pero tan vacío, que en definitiva no tiene mecanismos para ser fiscalizado, no tiene forma. Todos sabían que lucraban, esa es la frase que estamos hablando de 2011 para adelante, todos sabían que lucraban y nadie hizo nada. Está esta confusión también entre el sueldo y el No, esa confusión es falsa. Esa confusión la inventaron la gente, particularmente de la UDI y ciertos sectores que ganaban esto. Me refiero, por ejemplo, uno de los estableció, por ejemplo, este término de principio es Joaquín Lavín, que de economía sabe y sabe la diferencia, pero absoluta, respecto al salario y al lucro. Y se intentó mezclar para tratar de confundir. Entonces nos faltan los pelotudos que repetían como loro y se creen inteligentes y decían, ah, pero cuando salgan de la universidad van a estar lucrando. No, señora, eso se llama salario. Claro, y el salario tiene que ver con otra cosa y tiene que ver con un axioma económico, mecánico, el matemático. Mercado. El claro mercado que sí, te pone el valor a tu salario. Entonces, ya, volvamos. No se puede y no se ha comprobado lucro. ¿Por qué? Porque es difícil de casi imposible. De hecho, podéis ver que había irregularidades que ocupaban para esto y nada. Por tanto, nadie ha sido sancionado por lucro. Ya, lo que están diciendo acá es que van a eliminar el lucro. ¿Cierto? Por lo menos, ¿cómo comprobarlo? Y en la educación. La pregunta que tú dirías es, ¿con qué lo vas a eliminar? Exacto. ¿Cómo lo vas a eliminar? De hecho, se está discutiendo en el Senado, que está en el segundo trámite constitucional, que pasó la Comisión de Educación en el Senado en general, pasó a sala ahora, y están algunos peleando ahí por dos temas muy muy muy, muy vitales. Uno, que quieren reponer lo que se sacó en la Cámara de Diputados, y se enojaron algunos porque hubo una pelea dentro del gobierno, casi nadie se dio cuenta, pero una pelea. Una, porque algunos querían penalizar el lucro, que lo que se le llamó cárcel al lucro, que no es necesariamente cárcel, pero penalizar el lucro. O sea, tú estás lucrando, penaliza. O sea, los que lucran en este país, ya, reciben lucro, nunca van a la cárcel. Eso se sacó. No van. Y se sacó, como bien lo dijo la Democracia Cristiana, por una razón sumamente sencilla. Porque el Ejecutivo jamás planteó eso y porque el Ejecutivo no apoyó el penalizar el lucro. El Ejecutivo, cuando uno habla del Ejecutivo, habla del gobierno. Habla de la presidenta abajo. Y salió Michelle Bachelet a decir, la DC tiene razón. Nosotros jamás hemos dicho que estamos penalizando el lucro. Aunque estuviera ahí, cerramos los ojos, como no me habías dicho nada. Lo dijo, esto no es un acuerdo y todo el tema. Algunos le dijeron, ¡epa! Porque ahí también se retira el tema del tema, y aquí hay una pelea que pasó casi con la, nosotros la mencionamos acá, que tenía que ver con el tema del arriendo, que también se sacó y se quiere reponer en el Senado. Si les permite el tema del arriendo, el mecanismo. Pero ¿cuál fue la pelea interna? Es que la verdad, el gobierno sí se comprometió a penalizar el lucro. Está firmado. Claro que sí, pues. Está firmado en la comisión. Está la firma de Nicolás Izaguirre ahí. Y los diputados de la nueva mayoría le dijeron, oiga, usted vino para acá, nos firmó que iba a apoyar esto, y después se hacen los hueones. Y se hacen, pero públicamente, dicen que no, que nunca el Ejecutivo apoyó esto, y está firmado. El documento está, lo filtraron algunos diputados, y lo sacó en su momento Bio. Está la firma. Está la firma. Pero desconocieron su propia firma a sus propios parlamentarios. Ya, pongámosle que nosotros no somos parlamentarios en la mayoría. Y firmamos un acuerdo con el gobierno en términos de compromiso de lo que se va a hacer en términos de cambio. Ahí tenemos ahí a luces. Y el tema de el arriendo propiamente tal. Creo que se le está planteando en definitiva a los particulares subvencionados, que es un poco la discusión que ha habido. A ver, usted puede hacer vivir de esto, ¿ok? Nosotros levantamos esto, en términos de Estado, de gobierno, particularmente fue la Concertación, que se pasó plata y compró los terrenos y muchas cosas más que se dieron para que esta particular subvencionado con el sobretexto de la demanda y aumentar la cobertura. Capital semilla para los emprendedores. Una cosa así, eso, ¿sí? Algo así. El punto que ocurrió es que se le está diciendo hoy día a los sostenedores, ojo, que esto afecta muy poquito. Significa, todo esto es más ruido que nada. Diciéndole, ok, nosotros, ¿sabe qué? Vamos a hacernos cargo de ciertas cosas. Es más, le vamos a pagar a usted. Le vamos a pagar los costos de esto. Pero lo que se le está pidiendo, en definitiva, es cambiarse de corporación a fundación, si no me equivoco, sí. Y está una discusión que todavía no está. Hay una propuesta de un grupo de parlamentarios, particularmente senadores, porque esto está en el Senado, en el cual se quiere instalar el tema de la penalización al lucro. Pero la verdad no la quieren instalar. Quieren una cosa que es básicamente obvia. decir, ¿sabe que dentro del Código Penal está establecido de que si alguien ocupa fondos públicos para una cosa distinta de la que se dice que se va a hacer, o sea, se ocupa para algo distinto para lo que estaba destinado, uh-huh. Eso es un delito. Uh-huh. Y está en el Código Penal. Eso es obvio. Exacto. Eso es obvio. Claro. Sí. Pero se hace a cada rato. Exactamente. Y por se tanto, hace con todas las multas. Por lo tanto, lo que se quiere hacer, y esto es una propuesta que tiene un grupo de parlamentarios, que puede que no prospere, es que se penalice el lucro. O sea, no se penalice el lucro, se penalice la malversación de fondos públicos. Uh-huh. O sea, usted está ocupando estos fondos públicos, uh-huh. ¿cierto? Uh-huh. Ya. Eso es casi poco viable. Uh-huh. Usted preguntará, pero es una obviedad que debiera ocurrir así. No es tan obvio. Claro. En este momento, en este momento debieran estar presos una cantidad pero enorme de alcaldes y alcaldesas del país. Muchísimo. Presos, incluyendo el alcalde de acá, de Estación Central, me refiero a Rodrigo Delgado. Y usted se preguntará, ¿pero cómo? Sí, po. La verdad, bajo ese mismo Código Penal que existe ya, el ocupar recursos públicos para cosas, para fines distintos de lo que estaban aplicados es un delito. Obviamente. Bueno, los alcaldes de casi todo el país lo hicieron. Y se comprobó que lo hicieron. La Contraloría gastó mil y tantos millones de pesos para la investigación, para determinar exactamente qué había ocurrido. Y lo comprobó. Y todo quedó en nada. ¿Qué hizo el Congreso? ¿Perdonazo? Los perdonó a todos. Cerró los ojos. Y estamos hablando de acá... ¿Han cachado cuando salen los alcaldes en la tele diciendo hoy se asaltaron un jardín infantil, que gente más mala, vamos a poner más seguridad y todo el tema? Porque ¿cómo alguien no va a tener la capacidad de entender de que no se le puede quitar plata a un jardín? Bueno, eso es lo que hicieron los alcaldes y alcaldesas de todo el país. Con sobretexto de que es que, mira, tenemos pocos recursos, tuvimos que pagar la luz de la municipalidad con plata y todo. Ocuparon la plata a la SEP. La plata de la SEP es a los sectores, me carga este concepto, pero el que está más vulnerable de la población, se le inyectan más recursos por parte del Tribunal de Educación. Esa plata se ocupó, y se ocupó para fines distintos, como cajas chicas dentro de las municipalidades a lo largo de todo Chile. ¿Qué hizo la Asociación de Municipalidades, donde están la mayoría los alcaldes y alcaldesas asociados? Peleó, hicieron lobby. ¿Por qué? Porque esto fue un acuerdo político de las bancadas, una mayoría, si le llama, alianza por otro lado, incluso independiente, en la cual establecieron, en definitiva, una presión política donde se les perdonó a todos. Estamos hablando de miles y miles y miles y miles y miles y miles de millones de pesos. Con todo eso, a mí se me da que... Esto ocurrió este año. Claro. Se me da que estos, entre comillas, llamémoslo así, servidores públicos, trabajan para acomodarse. Y obviamente, mientras no les toque a ellos perder algo dentro de lo que en realidad tiene que aclararse, quedan tranquilos y no dicen nada. Y cuando ven que están tan visibilizado el asunto, busca cómo acomodar cierta palabra para quedarse tranquilo. O sea, no sé, para acallarse alguna voz que quieren levantar. Y me parece que esto es una injusticia instalada, que no puede seguir, digamos, perpetuándose a la hora de querer reformar, si de reforma se trata. Entonces, a lo que observo, sí, de lo que somos testigos es unas modificaciones que no cambian nada, que en realidad quieren acomodar lo mismo. Entonces, que se mantenga el famoso empate, porque en realidad eso responde a los intereses de los gobernantes de la clase política, y que son lo mismo que están aliados al mundo empresarial de una u otra manera. Y al lado de todo eso seguirán explotando, obviamente, la clase obrera y los pobres, qué sé yo, que aún siendo la gran mayoría que llevan el ritmo del país, quedará siempre como relegado a su suerte. Y me parece demasiado grave esto. Es demasiado grave. Uh-huh. Porque, por un lado, te venden una promesa que no, vamos a resolverte tu problema y estamos contigo, qué sé yo, para ti trabajamos. Finalmente te están sacando incluso el pedacito de pan que te queda para vivir y se ríen tu cara en realidad. Entonces, esa acomodación Hay que llamar las cosas como son. En vez de reforma, podríamos decir, bueno, acomodación un poco para que el asunto se mantenga tal, y no había ningún cambio. Pero queda la promesa de que parece que sí, esta expresión no dice mejor la cosa, porque pareciera recoger lo nuestro. Pero, en fin, por el interés de quien está ahí y que tiene en su mano la posibilidad de que haya un cambio de verdad, no le dice nada. Porque mientras él esté tranquilo en lo suyo, se callará. Y como eso, malversación de fondos está claramente, digamos, demostrado, pero en realidad le dieron palabra, ¿no? Es que hubo un acuerdo entre toda la asociación, el alcalde, y entonces quedó tranquilo allí. Pero hay gente que quedó sin ayuda, o sea, sin beneficio, que se quebró un hueso porque su vereda estaba mal y todo lo demás tenía que haber sido arreglado y que quedaron ahí. Es que lo que tenemos hoy día es una corrección a un modelo. Ajá. No es una reforma. Claro. No se está reformando el modelo. Así lo que es. Se está haciendo, en términos de lo que implica en sí reforma como concepto, lo que se está haciendo es una corrección al modelo. Lo que se está, para poner en términos de analogía, a ver, tenemos un cáncer, ¿ok? Y dijimos, bueno, para que esto sea bonito y para que de una u otra manera sea más llevadero, vamos a comprar una peluca por la quimio. Pero vamos a darte varias aspirinas y algunos híbridos y sucedáneos conocidos como placebo. Uh-huh. Para ver de una u otra manera si esto estimula un poco y hace mejorarte. Porque no se ataca, en definitiva. De hecho, ¿sabes cuándo se sabe que no se ataca esto? Cuando, por ejemplo, no se habla de educación como estructura social. Eso. De partida, a ver, ¿qué tenemos los datos que nos dejaron este fin de semana o desde ya casi viene sábado que ya estaban filtrados los resultados? Cosa rara también. Que va a aumentar la brecha con el tema de los particulares. Los particulares, muchos colegios particulares subvencionados pueden tener la opción de convertirse necesariamente en particulares. Uh-huh. Algunos lo van a hacer, otros no. Porque la verdad están ubicados en sectores que no les va a ser muy rentable hacerlo. ¿Pasáis, o sea, es como elegir a municipal o elegir a particular? Claro. Por ejemplo, los estándares de otros países, en definitiva, lo que menos se hace, cuando se dice, fuimos a Finlandia y todo el tema, lo que menos se hace, por una razón evidente y obvia, lo que menos se hace es potenciar o fomentar de alguna manera la educación particular. Uh-huh. Por una razón obvia. Claro. Pero si tú aumentas eso, lo que aumenta es la brecha. Uy. Y lo que aumenta es la segregación. Pero por supuesto. Por tanto, tú puedes tener, por ejemplo, y en otros países se permite, con ciertas restricciones, ojo, con muchas restricciones, se permite la educación privada. Nosotros la llamamos particular, pagada, pero la educación privada. Y la educación privada en virtud de qué, de ciertos preceptos, de cierta cosmovisión que puedan tener ciertos grupos sociales en los cuales se respeta su libertad de culto, okay, y se le respeta su libertad de creencia. Ojo, no todo, no es a rajatabla. Uh-huh. Acá la libertad de enseñanza o la libertad de emprendimiento está por sobre un montón de cosas. De hecho, igual, como fue esto una ley hecha en la Constitución de 1980 bajo una dictadura, lo que se plantea en definitiva es que se puede hacer cualquier tipo de colegio. Menos colegios que atente contra la seguridad del Estado. Claro. Por ejemplo, tú no podías hacer escuelas de guerrillas, por ejemplo. La libertad de enseñanza no, mientras no atente frente al modelo. Y esa potestad, y esto se hizo, ojo, para un negocio educacional que se habla muy poco y para una cuesta que no se toca, que es el tema educacional dentro de las Fuerzas Armadas, que les permite y les garantiza un montón de cosas a lo que es la LOCE. ¿Ellos atentaron contra el país, pues? Depende del punto de vista y sobre todo cuando lo estáis escribiendo y fuiste tú el que atentaste o probablemente lo escribí de una forma distinta. Por tanto, no se potencia el tema de lo particular. Acá lo que se está haciendo es potenciar el tema de lo particular. Particular pagado, me refiero a la educación privada. Ojo, aumenta la brecha. Básicamente, para que podamos entender esto, en este momento en Chile hay cerca de 6.000 colegios particulares subvencionados. Creo que son 6.015, pero quiero hacer, me redondeamos en 6.000. 6.000 colegios particulares subvencionados que reciben plata del Estado, que reciben la misma plata que los municipales. Se hizo una política para destruir y reventar los municipales. Fue una política deliberada. Se fueron cerrando poco a poco los colegios municipales para abrirle mayor mercado a los particulares subvencionados y por tanto cubrir una demanda de cobertura, como bien se jactaba Ricardo Lago. Ok, y hay cerca de 5.000 y algo colegios municipales. 2.100 colegios particulares subvencionados están solamente en la región metropolitana. Estamos hablando de un país extremadamente centralizado. ¿Ah? ¿Son almacenes? Bueno, ¿tanto? Veamos las comunas. Ya. Estoy dando cifras oficiales, estoy hablando de cifras del catastro que se tiene incluso desde el Mineduc. Ok. De los particulares subvencionados, en definitiva, que tienen el gran mercado, en definitiva, de la educación, obviamente no se va a eliminar. Lo que se está tratando de hacer, en definitiva, es subsidiar, cosa que ya se hace. Pero ahora vamos, y el Estado, y digo vamos porque la plata de todos, o sea, aquí no se ocupa la plata de los ricos para hacer esto. Ya. Se va a subsidiar lo que parece incluso hasta justo. Justo, porque no puede depender de los papás. Cuando se dice gradual es que esto va a ser muy, muy, muy, muy, muy gradual. Entonces, obviamente no es negocio para alguno pasar a ser particular. Probablemente tal, no subvencionado. Particular o educación privada. Por tanto, van a quedar ahí, las ganancias van a ser seguidas, porque en definitiva lo que más se hace, y se sabe eso, es triangular plata. Ocupar la plata de la subvención para ciertas cosas y con eso se hace y se mantiene. Con un montón de garantías que tienen los sostenedores. Un montón de garantías. De hecho, es más, es muy gracioso hablar de libertad de empresa como lo hace generalmente la derecha de este país. Pero pelear hasta la muerte el tema de que estos colegios particulares subvencionados, con algo de razón, ojo, algo de razón, porque el Estado los metió para allá. El Estado le abrió ese negocio, el Estado les dio todo en definitiva, y ahora les dice que va a regularlos, no que lo va a eliminar. Pero, por ejemplo, en los sectores periféricos, en general, las mensualidades van desde 15.000 hasta 150.000 pesos. En general, en promedio, sí. En términos de pago, más la subvención. Eso es lo particular subvencionado. Los privados o colegios particulares pagados están por sobre el promedio de los 350 o 400 mil pesos. Sí. Impagable para sectores de la periferia. ¿Por qué no sectores de la periferia? Porque geográficamente está puesto así. Está construido, la sociedad está construida en virtud de periferias. En virtud de una élite que está en una zona alta, así, por la periferia. Y la periferia que más, de hecho, es golpeada, es la periferia de los sectores pobres en regiones. Claro que sí, pues mucho más todavía. Incluso más que la región metropolitana, sí, la verdad. Sí, están súper olvidados. Por tanto, cuando empezamos a revisar el panorama completo, empezamos a ver de que esto de ¿cuál era la demanda que había de 2011 y el movimiento social, el movimiento de la educación, todo el rato era educación gratuita y de calidad, para todos y todas? Fin al lucro en todas sus formas. ¿Cierto? Teníamos ahí como ya bastante acuerdo. Y eso dijo, bueno, lo tomamos nosotros y vamos a hacer cambio. Y estas reformas son las correcciones a un modelo para mantenerlo. Y eso se seguirá repitiendo en las distintas propuestas de reforma que han venido. Hoy día parece que se firmaba la reforma laboral. No. ¿No? Ojo, hoy día lo que se hace es una presentación parafernálica de la reforma laboral. Todos los medios van a replicar con qué se ingresa la reforma, la fin de reforma laboral. Muy bien. Pero no se puede ingresar porque la verdad el Congreso está cerrado. Y se va a ingresar recién el 5. Ah, imagínate. Pero bueno, se necesita entonces, lo que firma es el proyecto. Ok. Y ese proyecto, en definitiva, ahora que todos lo firman y se sacan fotos y vamos para adelante porque tenemos que mejorar la calidad de los trabajadores, un montón de parafernales, para enviar al Congreso. Pero de ahí, de una hecho, semana más. Estuve escuchando lo medular de esta reforma laboral y era que había, ahora, como que iba a terminar con el reemplazo, por ejemplo, la huelga, pero, un gran pero, la obligación de los sindicatos en huelga a pagar, por ejemplo, a continuar con aquellas funciones que son vitales para la empresa. Y entonces, en ese... Está en discusión todavía. Bueno, pero eso es lo que estaba presentando el gobierno. Entonces, como si la empresa logra acreditar de que una función dentro de su empresa es vital, la huelga no se va a poder llevar a cabo. Está no. en discusión todavía eso. Uh-huh. O sea, sería. De hecho, a ver, volvemos. Esto está recién ingresando, hay un montón de discusiones pendientes. El problema es que es la caracterización de dónde se parte. Volvemos al mismo principio. Por eso yo ¿cuál es el análisis? Estamos hablando de un país donde la sindicalización es bastante baja. Uh-huh. Sí. Hay un montón de cosas ahí, pero lo vamos a estar viendo dentro de estas semanas que va a aparecer el tema de la reforma, porque, por ejemplo, hoy día vamos a poder tener un esbozo de eso. Exacto. Y en días sucesivos, cuando ya ingrese, vamos a saber ahí realmente qué es lo que está planteando el Ejecutivo, por tanto el gobierno, respecto al tema de la reforma laboral. Antes de eso, todo lo que tenemos siempre es especulación y un montón de voladores de luces. Como lo que ha pasado con la cuestión educacional. La reforma educacional es exactamente ha sido lo mismo. Pura propaganda en los medios. Por ejemplo, se gastó 116 millones de pesos para sacar un video y decir la educación pública. Yo quiero la educación pública, apoyamos la educación pública. Y pregunta al gobierno, oye, tenemos problemas comunicacionales con la gente, parece. ¿Por qué no, como que la gente no está entendiendo lo que nosotros queremos decir? Bueno, precisamente porque se ha planteado así, po. Sí, claro. Porque al momento que la gente entiende va a decir, oye, nos están cagando. Exactamente. Porque, sí. A ver, están diciendo, a ver, para cualquier persona es entendible que cuando se dice educación de gratuita y de calidad para todos, es para todos. Eso y es no claro. tiene y no tiene tinta. Eso no tiene tintes más o menos. No, porque lo que se prometió, claro, y es parte de las demandas, y se me había olvidado este tercer punto, que es parte de constitutivo de la demanda que salió de la calle del movimiento por la educación, que era educación gratuita de calidad para todos, final lucro en todas sus formas, establecer la educación como un derecho social, y no un bien de consumo. Exactamente. Importante remarcar eso, derecho social. ¿Qué implica eso? Una reforma constitucional. Cambiar el artículo 19, inciso 10, establecer que la educación en Chile es un derecho universal garantizado. Exacto. ¿Se hace eso? No. ¿En todos sus niveles? La educación Chile es garantizada por el Estado, es un derecho social. Uh-huh. En ese sentido sería en todos sus niveles. Sí. Y ese tema no lo tocan y no ha salido mucho porque en realidad... es ahí donde ellos mismos se pisaría su cola, porque no va con lo que quieren mantener como esquema de producción de interés para quienes maneja el sistema educativo que está imperando ahora, porque en realidad responde a un mundo de mercado que en realidad está en manos de muchos que están parte de esta cajita ejecutiva que lleva el asunto. Ojo, que estamos haciendo una síntesis, un poco de un trabajo que estamos haciendo acá y que ha costado muchísimo. Porque la verdad, conseguir información concreta, no especulativa, no lo que se dijo en la prensa, lo que dijo el parlamentario, concreta ya. ¿Cuál es el proyecto de ley? ¿Cuáles son los cambios? ¿Cuáles son en un momento determinado lo que se dijo? ¿Qué es lo que se prometió? Esto es un trabajo súper difícil porque la información no está al acceso de todo. Está accesible. Exacto. Pero no al acceso de todo. Porque está de un nivel tan inteligible, y está hecho para eso, y está hecho con tiempos legislativos y tiempos políticos precisamente para acotar las discusiones, etcétera, etcétera. A los sofistas. Exactamente. Que de hecho, hay un montón de gente que uno ve como experto en la tele hablando huevada. Dice llanamente hablando huevada porque no se sabe qué es lo que se está discutiendo, contra qué o a favor de qué. Lo que sí tenemos claro, y remito nuevamente, hay gente que puede estar molesta diciendo, oye, uno está criticando la reforma, ¿verdad? Porque quiere criticar al gobierno. Lea su programa de gobierno. Y en el programa de gobierno establece, cuando yo digo que lo que se ofrece es que de aquí a 6 años ha empezado el gobierno, por tanto, asegurando su otro gobierno, o sea, porque, si insisto, esto es un juego político. Si no votan por nosotros, puede venir un gobierno que puede echar para atrás esto. Ya, en 6 años, lo que se garantiza o se ofrece es que cerca del 70% tendrá educación gratuita. Ahora, cerca del 70% de los sectores vulnerables del país. ¿Qué, cuánto es el porcentaje? Establecimos de que era cerca de un 35% de la población, más o menos. Eso, porque no sabemos cuál va a ser el mecanismo. Recordemos que la ficha de protección social es un hoy día... Terrible. A todos les dispararon... Nadie sabe, a ciencia cierta, cuál es el algoritmo real que se va a ocupar para el tema de la ficha de protección social. Por tanto, eso es lo que mide en un momento determinado la estación socioeconómica en la cual uno se encuentra dentro de esta sociedad. Por tanto, cuando se va a establecer quiénes son los sectores más vulnerables, va directamente relacionado con la ficha de protección social. Obviamente. Okay. Como esto se arregla para que los números coincidan con los de la OCDE y todos los demás, se establece que en Chile hay tal cantidad de pobres y no hay tantos pobres respecto a lo que había antes. Y va a ir mejorando y vamos a avanzando hacia el desarrollo. Por lo menos lo que se dice. Se supone. Ya. Por tanto, dentro de ese cálculo, estableciendo así como bien al ojo, la verdad aquí hay que tener cifras y el problema es que no se tiene la cifra. Por ejemplo, esto mismo del catastro de cuántos colegios particulares subvencionados hay y todo el tema, era súper difícil encontrarlo. Pero se encontró. Pero la información está tirada, parcializada en todos lados. Estableceríamos cerca de un 35% de la población real que tendría acceso a la educación. Si es que. ¿Por qué? Está hablando del 70%. Igual, el 70% nos quedaría el 30%, que pueden ser los más ricos. No, de los sectores más vulnerables. Lo mismo que pasa con la línea de la pobreza. Tú cuando estás bajo la línea de la pobreza tenías un montón de subsidios. Pero si ganáis lucas más, no tenés nada. Se acabó. 1.000 pesos más te desarma una ficha de protección social. Obvio. Escolaridad un poco más, o te compraste un refri o una... O por ejemplo, en un núcleo familiar, si hay dos ingresos, independiente uno gane 60 y el otro 80, solamente porque son dos ingresos... Sube puntaje. No tenéis derecho a nada. Exacto. A nada. El tema acá, para volver a tratar de cerrar un poco, esto lo vamos a ir desglosando con los días. Nos interesa el tema de que la información sea muy precisa y es precisamente, valga la redundancia, lo que no ha habido respecto a esta discusión. Justamente. Generalizadamente. Eso es lo que yo iba a decir. Un montón de gente opinando y... Opinando de lo que escucha también. Claro. Y opinando también de lo que le dan como información que no necesariamente es real. Porque lo oficial no da las cosas como son. Hay una manera de informar para mantener una cierta confusión o en realidad una limitación en acceso a las cosas como son, de modo que en realidad solamente, entre comillas, los que de manera particular o según su conveniencia han estudiado y son expertos, entre comillas digo yo, en la materia, sabrá hacia dónde quieren llevar este caminar. Que saben que en realidad no van a resolver la situación, pero venderá que sí, por allá va. Y eso es. Entonces, ¿qué tipo de información? ¿Para qué tipo de sociedad? ¿Para qué, claro, qué mentalidad? Sí, un poco eso. Se informa de modo confuso para mantener una mentalidad un poco, qué sé yo, confusa. Uh-huh. Y de manera que nadie va a criticar y analizar de fondo y se va a quedar con las impresiones. Parece fascinante, pero en realidad, ¿por qué? No, uno no entiende. O quedarse con la mera imagen del... quedarse con el eslogan, con la propaganda que te están vendiendo. Entonces, al final te das cuenta que todo tiene, como ya hemos dicho, todo tiene lógica de mercado. Ellos así nos venden propaganda, nos venden imágenes, nosotros las compramos y todo sigue igual. Para nosotros no hay nada. Y seguimos siendo nosotros, la mayoría de los que habitan este país, quienes financian todo esto, pero no te llega nada de vuelta. Y no se enferma más encima con eso, porque mire, con tanta expectativa no cumplida, termina uno enfermo. Y claro, y más encima, incluso con tu salud, alguien va a lucrar, porque te genera una condición enfermante, te enferma para que tú caigas en la misma cadena, una trampa ahí puesta. Entonces me parece que es demasiado perversa, una manera perversa de mantener un tubo de control de la realidad y vendiéndote que estás libre, tú puedes elegir lo que quieras, qué sé yo. Puedes elegir quién te explota. Ok, eso es. Finalmente, por ahí va la cosa. Y lo importante de que nos informemos y con una parada crítica frente a la información a la que tenemos acceso, pero a la vez también con una determinación de querer en algo aportar al cambio. Y en ese sentido me parece que por ahí debemos, debemos avanzar y no quedarnos ahí para que otros vayan haciéndonos el mundo y proponiéndonos el modo como vamos a vivir o vamos a educarnos, vamos a formarnos o a informarnos, sino también accediendo a la fuente múltiples. En ese sentido me parece que hay que estar abierto a la multiplicidad de fuentes para generarse una opinión, pero que nos permita también decidir, y decidir para organizarnos de una u otra manera. Si no alcanzamos a llegar a ese punto, vamos a quedar ahí, obviamente, a la merced de quien quieren seguir explotando de una u otra manera. Me parece que eso es, y esa parte obviamente de lo que nos motiva aquí, poder hablar de estos distintos temas que van ocurriendo en este matinal, escuchando obviamente todas las opiniones también que nos puedan venir de quienes nos están siguiendo, de manera que no quedemos así como... como que angustiado, sí. Y sin nada que hacer, que aportar, no, porque uh-huh. la vida la seguiremos viviendo nosotros, claro. Y nadie va a vivir por nosotros uh-huh. en realidad. O sea, yo creo que va por ahí de saber en lo que hablamos al principio del sentido histórico de existencia de cada uno, de cómo nosotros nos sentimos que estamos aportando a esta sociedad, uh-huh. Cómo la construimos y que somos nosotros efectivamente quienes estamos construyendo esta sociedad uh-huh. y tenemos el poder para cambiarla. Pero solamente cuando estemos todos juntos. Exactamente. Porque de uno solo... El problema respecto al tema de la información parcelada o también la distorsión de la información es precisamente que no se sabe para quiénes atacan, en definitiva, la reforma en términos de decir, oiga, el compromiso y la demanda era esto. Ajá. Y usted no está pasando eso. O sea, hoy día no podemos hablar de reforma educacional. Lo que estamos hablando es una corrección institucional administrativa. Eso. De hecho, está planteado así, y yo hacía un concepto denante que tiene que ver con la derechos simultáneos. Conversamos mucho respecto a eso. Los derechos simultáneos es tratar de empatar derechos. Claro. El derecho a la libertad de enseñanza, por tanto emprendimiento, con el derecho a la educación, en la cual se le permite cierta intervención al Estado por sobre este otro derecho. Porque la manera en que esto cambia, la forma no solamente de mirarse, sino la forma de abordarse en términos de reforma sería cambiando el artículo 19, inciso 10, que tiene que ver con el tema de la educación. O sea, en términos sencillos, concretos, una reforma constitucional, ¿se puede hacer eso? Sí se puede hacer. Y por ahí a lo mejor si se comenzara, todas las demás cosas avanzan para el verdadero cambio que se quieran, ¿verdad? Así como claro, pero eso te traería un problema político, pues si cambiáis eso tenés que cambiar otras cosas más. Claro. Ahora, es más fácil generar una reforma, insisto, esto que tiene que ver con una corrección institucional administrativa. ¿Qué es una corrección institucional administrativa? Que es cambiar la forma, la institucionalidad y la forma de administrar la misma dentro de lo que hay. Es una corrección. Pero es como cuando inventan estos organismos como Superintendencia de Educación, no sé, organismo de fiscalización de la educación. Inventa cuestiones para todo el rato... Bueno, ojo, que esa es una pata extremadamente... Ahí cuando tenés cartón abajo una mesa, así, para estabilizarla. Ya. Va a mandar un montón de recursos, un montón. Por eso el tema de lo que se dijo en la reforma tributaria, aunque se ha estado pidiendo plata, y uno dice, bueno, ¿por qué se ha estado pidiendo plata? ¿Por qué se venden bonos soberanos? ¿Por qué se le pide plata al FMI si la reforma tributaria era para eso? Hay otro cuento que lo hemos estado discutiendo en veces anteriores. Pero vamos al concepto de fiscalizar. ¿Cómo se va a fiscalizar esto? Necesitáis primero personas de carne y hueso para que van a ir a fiscalizar. No tenéis cómo. No. Porque no está la planta. Es más, incluso si poní el tema de que vamos a penalizar con cárcel a quienes... que no puede decir eso, en definitiva, pero se entienda así, porque se ha dicho en términos públicamente así. No tenés cómo. De hecho, y ahí tiene que no ver con... No tenés parámetros tampoco. ¿Cuál es la reglamentación que van a tener estas cosas, estas leyes? Que en definitiva son sustituciones. En definitiva no se está cambiando una ley y se está poniendo otra. Lo que se está haciendo es modificarla. Exactamente. En términos concretos, es, bueno, ¿cuáles van a ser las entidades? No, vamos a poner una agencia de acreditación o una agencia de fiscalización respecto al tema de que los fondos lleguen hasta donde tienen que llegar. Okay. Le van a hacer encuesta a los sostenedores, así. Esa es la forma de ¿cómo fiscalizar? ¿Cómo van a fiscalizar a ciencia cierta todos estos recursos que van a terminar pasándose y no se genera este mecanismo? Por eso hay senadores y senadoras que quieren reponer de una u otra manera la indicación con respecto al tema del arriendo. Porque el de una otra manera dicen que el gobierno no estaba en contra de eso. Y está esta firma, esto que ya comentamos. Insisto, si uno cuestiona el programa de Michelle Bachelet, propiamente tal, el programa de gobierno de la nueva mayoría, estaría de una otra manera equivocado. Porque el programa de gobierno, lo que se está haciendo hoy día, ojo, lo que se está haciendo hoy día, en gran medida, tiene que ver con el programa de gobierno. El tema es que la gente no leyó el programa de gobierno porque tampoco le interesa. La gente le dijeron, a ver, si yo soy militante de un partido, me dijeron, tienes que votar por esa, yo no pregunto, pues yo voto nomás. O sea, ¿cachai? Y el resto de la gente, recordemos que solamente un 35% de la gente votó. Exacto. Del universo electoral que se podía votar. Y de gente que estaba habilitada para votar desde que es, ¿cómo se llama? Ingresión automática y voto voluntario. Un 35%. Y muchas veces quedándose con eslogan sin tener, digamos, acceso ni siquiera al programa o sin darse ni el tiempo de leerlo y saber de qué voy a exigir también que se me responda, porque de eso se trata también. Entonces, una cierta pasividad a veces también de parte del pueblo puede dejar que siga continuando, es decir, que continúa esa cadena un poco de contradicciones, y claro, y los que la han prometido quedan ahí tranquilos porque nadie se lo encara, digamos. Pero si eso todo nos pusiéramos a decir, bueno, mire, ¿sabe qué? Usted me prometió esto y yo en virtud a esto colaboré para que estuviera ahí donde estás, así que tú me lo cumpla, o si no, a ver, ajá. Vamos cambiando, porque si no sigue así, comodísimo en esta circunstancia, porque claro, hay poco acceso a eso, poca comprensión de, en realidad, lo que ha sido el programa en sí. Primero porque tenemos una educación horrenda, tampoco tenemos la capacidad ahí de comprender esos textos. Ahí vamos a otra cosa, que se como es la comprensión lectora, limitada, obviamente, se quedará un poco atrapado también en una otra manera. Y son elementos que pareciera ser muy sencilla, pero que dejan que se nos manipule de una u otra manera. No, vamos a ir a una pausa musical. Vamos a seguir conversando durante esta semana y lo que venga, y vamos a estar súper atentos a lo que vaya pasando también en el Congreso respecto a esta llamada reforma educacional y también lo que va a pasar con la reforma laboral en su momento. A la vuelta, sí, nos vamos a ir con lo que decíamos al comienzo de este programa. Como el primer acto de una nueva etapa de lucha, así lo han denominado los vecinos y vecinas, la comunidad del Valle del Huasco y la gente de la agrupación del Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco. Esto a propósito de la aprobación de la RCA en la Comisión de Comité de Ministros, que ocurrió hace, qué sé yo, casi un mes ya, más o menos. De Punta Alcalde, que es la termoeléctrica más grande de Sudamérica, la más grande de Chile que se ha construido, aprobado sobre texto del crecimiento, sobre texto de la energía que se necesita para que no se termine desacelerando la economía, se vuelve a sacrificar una zona que tiene que ver nuevamente con Valle del Huasco, que ya tiene, hay planta bastante contaminante, tenemos a Guacolda, tenemos a CAP, lo que pasó con AgroSuper, Barrigol al sector alto en el Alto del Carmen, el Valle del Huasco nuevamente establecido como zona de sacrificio cuando estaba determinado en el propio Congreso que era una zona de latencia, o sea que estaba saturada de particular contaminante, pero todo sea por el crecimiento y por el desarrollo, bueno, de algunas empresas, pero a veces cae algo en esta revisión 3.0 de la política del chorreo. Así que nos vamos a ir a una pausa musical y volvemos con, insisto, el movimiento del Valle del Huasco. Estuvimos a una entrevista con durante la madrugada con uno de sus voceros, Jair Rojas, y vamos a escuchar también parte de que nos cuenten ellos mismos lo que está pasando allá en el Valle del Huasco. ¿Me iba a decir algo? Lo que quería decir, mandar saludos a mi madre que creo que está escuchando, así que... Ah, le mandamos saludos. Sí, muchos saludos, entonces. Ahí. Mamita, te quiero. Nos vamos a ir con un tema, la letra es de Violeta, y este se llama Al centro de la injusticia. Que bastante. Pero la canta, ¿no la canta? ¿Es versión Violeta o versión...? No lo sé, me parece que es la versión de la Pascuala y la Vaca. No estoy seguro, la verdad, porque lo tenía ya programado este y estaba viendo otras cosas. Ahora, si quieres, bien, la revisamos y después la tiramos. No, vámonos. Ah, ya, ok. O la cantas. Hay una sorpresa afuera. O la cantas. No me la sé. Si te la sabes. No me la sé. Te sabes todas las canciones de Violeta y pero de Pero esa no me la sé. Oye, no es bueno mentir, que se enoja. Oye, yo cantaría, pero esa no me la sé. Canta otra. No. Nos vamos a ir con este tema al centro de la injusticia. Ya regresamos al matinal de Radio de Francia. Una pausa musical, un ratito, nos servimos más café y volvemos. Atentos que nos venimos con el movimiento sudamental del Valle del Huasco, que cortó ruta y cortó la línea de ferrocarril anoche, en la madrugada, y estuvimos hablando en la madrugada con su vocero, particularmente con Yair Roja. Nos vamos a la pausa musical y ya regresamos acá, al matinal de Radio Villa Francia. Se llama Al centro de la injusticia. Se multiplican los pobladores. Cada familia tiene muchos chiquillos. Con sus miserias viven en conventillos, en conventillos. Parques municipales y la misma.

y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online para Chile y el mundo. También está la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Ahí nos puedes escuchar también en la comodidad de cualquier parte del mundo donde tengas también señal de internet. Vamos a ir, como ya lo habíamos mencionado antes de la pausa musical, con lo que ocurrió en el Valle del Huasco, lo que está empezando esta primera acción de un nuevo periodo de lucha. Nuevamente, la comunidad de la gente del Valle del Huasco enfrentando a una mega empresa, enfrentando también a las decisiones políticas del Ejecutivo de establecerlos como zona de sacrificio. Antes de eso, brevemente, saludar aquí, estábamos celebrando paralelamente mientras estaba la pausa musical, por eso le pido las disculpas a, a Marcelo Reyes, que decía, por favor, me gustaría escuchar Memorias de Carlos Varela, estábamos justo celebrando un cumpleaños, uh-huh. Paralelamente eso, así que para la otra puede ser, o nos podemos ir incluso con ese tema, si alcanzamos. Bolívar, uh-huh. Palucu, está de cumpleaños y le vinieron a dejar acá y celebrar, quisiera que apagara las velitas y todo lo demás. Feliz cumpleaños, Bolívar. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Gracias, gracias. ¿Algunas palabras de este nuevo año? A propósito, que ya viene también el año nuevo. Se viene el año nuevo. No, gracias por todos los que hacen parte de mi historia y porque en realidad unos cumpleaños, porque en el camino siempre ha tenido personas que han ido aportando a que uno sea, crezca, viva, y uno solo no es nada. Uno con otro sí, es algo. Entonces, solamente agradecer a todos ustedes porque son parte también de lo que yo soy y soy, porque en realidad existen ustedes. Gracias. Gracias. Que cumplen muchos años más y felicidades. En este nuevo ciclo en el cual uno pasa un año y empieza a hacer también como una especie de balance y preparar también a lo que viene. Exacto. Respecto, y nos vamos de lleno a el Valle del Huasco. Durante la madrugada hubieron corte de ruta en el sector de Huasco, particularmente Huasco Bajo, y también en Freirina, particularmente en la línea ferrocarril de que transporta los materia que se sacan de CAP, que está allá en el Huasco, y que tiene un contexto y tiene una razón de ser que tiene que ver con la aprobación de Punta Alcalde, pero también con otros problemas asociados respecto al tema de la mega empresa en esa zona, una zona de sacrificio. Para explicar básicamente qué es una zona de sacrificio, es cuando en pos del desarrollo, en términos políticos, desde el gobierno central se determina sacrificar a una zona en pos de este desarrollo. Llamativo, así lo han planteado por lo menos la gente de la comunidad, de que ya en abril de este año vinieron a Santiago a entregarle una carta a Michelle Bachelet para ver cuál era su posición respecto al, por ejemplo, lo que pasaba con Punta Alcalde. ¿Se está con la comunidad, se le consulta a la comunidad o con la empresa? Y se estableció que va a estar a favor de la empresa. Así lo ha manifestado, por ejemplo, su ministro de Hacienda, Alberto Arena, y también lo ha planteado el ministro de Energía, Máximo Pacheco Mate, dando un espaldarazo abierto a este proyecto contaminante. Estamos hablando de la termoeléctrica más grande que se ha construido en el país, llamada Punta del Carte, de el grupo Endesa. Durante la noche, en términos de la respuesta que ha dado el gobierno, según la comunidad, quiero citar textual, un comunicado que ellos emitieron, lo pueden encontrar en felinaconsciente.blogspot.com, de ahí se lo vamos a tirar también al tele para que lo puedan tener, que dice: en una actitud de desprecio y falta de respeto a la comunidad del Valle, la presidenta Bachelet se reúne y hace alianzas con las grandes empresas, garantizando protección a sus inversiones y agilizando sus proyectos. Pero la presidenta no da ninguna respuesta al emplazamiento que hicimos en abril, del que le estaba mencionando, para que revoque la RCA de Pascualama, Agrosuper y Punta Alcalde. Ante nuestro emplazamiento, la presidenta debía definirse. O defendía a las comunidades y sus habitantes, o protegía los intereses económicos de Endesa, Barrick y Agrosuper. Claramente optó por proteger los privilegios de una minoría, dando la espalda a los hombres, mujeres y niños que habitan el Valle del Huasco. La posición del gobierno de Michelle Bachelet siempre ha sido una sola, siendo además una continuación de todos los gobiernos de este país. Quedándonos claro con esto, con el lanzamiento de la agenda antitrabas anunciada solo hace algunas semanas y que lleva por nombre Plan de Agilización de Proyectos, que es parte de la iniciativa del Ejecutivo para destrabar, así lo ha llamado, destrabar proyectos de una otra manera que permitan el desarrollo del país. Es bien raro, quiero detenerme en esta parte cuando se dice queremos destrabar. Cuando dice destrabar, se está hablando de la institucionalidad, que una empresa no tenga, por ejemplo, todas las medidas necesarias establecidas por una institucionalidad que es bastante débil y que es bastante mala, pero aún así no pasan varias aprobaciones en términos de proyecto, etcétera, etcétera. Pero acá se hace como decir, ok, vamos a obviar un poco eso, vamos a destrabar los problemas que pueden haber para instalar estos proyectos y puedan desarrollarse, que es básicamente lo que se hizo con el tema de la RCA, que había parado la Corte Suprema en un momento determinado, el Comité de Ministros, que toma decisiones de carácter político. El Comité de Ministros termina aprobando la RCA de Punta Alcalde. Llamativo el hecho de que semanas antes se habría reunido precisamente con ejecutivos de Enel, que son los grandes dueños, los accionistas mayoritarios, este grupo italiano, de Endesa. Incluso de Aigner, ojo con eso. Por lo mismo, lo que se ha visto hasta el momento tiene que ver con una política destinada básicamente a proteger a la inversión de las grandes empresas. Esto ocurrió, me refiero al Comité de Ministros, el 17 de noviembre, recién pasado. Frente a eso, ya empezaron las movilizaciones en esta primera acción de una nueva etapa de lucha. En la madrugada ocurrió esto y hablamos con uno de los voceros. Ya hemos conversado con él en otras ocasiones en esta radio. Nos referimos a Yair Rojas, uno de los voceros del Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco, a quien pasamos a escuchar a continuación para que en voz de ellos mismos nos cuenten qué es lo que está ocurriendo en el Valle del Huasco, cuál es el sentido de estas acciones y qué en definitiva están planteando ellos como comunidad. Pequeño problema, puse el cuento en un... Acá, lo resolvemos inmediatamente, era un problema menor en términos técnicos, pero ahora está completamente resuelto. Allá. Pasamos a escuchar entonces a Yair Rojas, vocero del Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco. Estamos hablando con Yair Rojas, vocero e integrante del Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco. Te llamamos por lo siguiente, que tiene que ver con los distintos cortes, con lo que está ocurriendo allá en el sector de Huasco, Freirina. ¿Podrías contarnos más o menos lo que está ocurriendo o cuál es el contexto en el que se está dando esto? Bueno, la comunidad del Valle del Huasco salió a la calle esta noche o esta madrugada. Como ya lo planteamos el día 13 de diciembre, nosotros estábamos en una nueva etapa de movilización y esta es la primera acción que la comunidad tomó en la calle. Acá la comunidad del Valle del Huasco, el Valle del Huasco está en peligro. Nosotros hemos sido designados como una zona de sacrificio y Punta Alcalde es el tiro de gracia para este territorio. Punta Alcalde, con energía que generará, o lo que va a intentar generar, va a poner en ejercicio todos los proyectos que están esperando esta energía. Y con eso sí, la vida en el Valle del Huasco y por supuesto la de sus habitantes se pone en peligro. Esto sea en un contexto en el cual ustedes, por ejemplo, en los últimos meses han llegado hasta La Moneda para pedirle explicación o cuál es la postura a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, respecto de si está con las comunidades o está a favor de las empresas. No hubo respuesta, pero sus ministros hablaron y hablaron claramente en apoyo a los proyectos que se están llevando, estos proyectos termoeléctricos, proyectos energéticos. Nos referimos al ministro de Hacienda, Alberto Arenas, y también al ministro de Energía, Máximo Pacheco Mate. ¿Cómo ven ustedes eso? Bueno, el mensaje del gobierno es claro. Ellos van a dar rienda suelta a todos los proyectos, sea cual sea, sin importar las comunidades. Lo han dicho los ministros, lo ha dicho la propia Bachelet. Nosotros se lo planteamos a Bachelet a principio de año, o sea, salva a todo un valle y a las comunidades, o se pone del lado de la empresa, y ella lo eligió. Se puso del lado de la empresa. Y bueno, el plan ya ha sido comunicado a través de todos los personales de gobierno, y los territorios están en peligro. Acá el gobierno de la nueva mayoría incluso le fue a preguntar a la CPC qué problema tienen con el sistema de impacto ambiental o de evaluación de impacto ambiental. Le fueron a preguntar a ellos, a su casa, pero las comunidades jamás le han hecho la pregunta. La misma presidenta Bachelet aparece en sus giras internacionales mendigando la inversión privada, mendigando a que las empresas vengan a invertir a nuestro país. Pero las comunidades acá estamos, y no somos solamente el Valle del Huasco, son múltiples las comunidades que en este momento están en peligro. Acá, la verdad, el gobierno y el Estado de Chile ha señalado esta zona como zona de sacrificio. Uh-huh. Y los dichos de la nueva mayoría lo dejan bien claro. Ellos están dispuestos a flanquear cualquier proyecto de cualquier índole que ya tenga su RCA aprobada. Ellos están defendiendo la inversión privada sin importar lo que pase con las comunidades. Y ojo que este problema en el Valle del Huasco no es un problema nuevo, ellos lo conocen muy bien. Ellos saben de la fragilidad. Hoy día nosotros nos encontramos en un contexto muy diferente, tal vez un contexto de nosotros lo veníamos hablando y lo veníamos proyectando hace 2 años a través del discurso. Que estamos en un valle bastante frágil, que el recurso hídrico está escaseando, que la cuenca no iba a soportar la instalación de más megaproyectos, y eso está pasando hoy en día. Ya las comunidades Freirina, Huasco, están sintiendo los cortes de agua, los cortes de suministro, la baja de presión, también la baja calidad de recursos hídricos, y bueno, estamos siguiendo, parece, la historia de Copiapó. Pero como lo dijimos el día 13, entre morir o emigrar, elegimos dignamente luchar. Y hoy día en la madrugada los vecinos, haciendo también valer la dignidad que ha mostrado este valle humilde, estas comunidades humildes, lo han hecho sentir hoy día, en la noche, como la primera acción. O sea, una barricada en el Valle del Huasco, luego de haber pasado por un proceso de agrosuper, significa bastante. La externalidad de estos proyectos siempre, los costos de estos proyectos siempre se los lleva a las comunidades, pero las ganancias, ¿cierto?, se las lleva a las empresas. Y complacía al frente a los ojos del Estado. El Estado de Chile acá está asesinando a sus propios habitantes. Y no lo estamos exagerando, o sea, Huasco es un claro ejemplo de ello. Estando en zona de latencia, un territorio, se aprueba otra termoeléctrica más. Hay que recordar que en Huasco tenemos 5 termoeléctricas, ¿cierto?, ya operando. Se suma a la termoeléctrica más grande de Latinoamérica, o sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando... El mensaje es claro. Yair, hablamos con Yair Rojas, estamos hablando de Huacolda, estamos hablando de la planta de CAP. Tú hablabas recién de Agrosuper, estamos hablando ahora de Punta Alcalde, que vendría siendo la termoeléctrica a carbón más grande de Latinoamérica, que vendría siendo Punta Alcalde. Tú hablas y hablabas recién de corte de suministros de agua. ¿Cómo es eso? ¿Qué está ocurriendo allá en la zona del Valle del Huasco? Bueno, ha cambiado. El Valle del Huasco está cambiando poco a poco. Los glaciares ya no existen, gracias a Barrick con su proyecto Pascualama. Por ende, la fragilidad que nosotros manifestamos hace 2 o 3 años atrás, a través de nuestra declaración, a través de nuestros comunicados, ya se está haciendo realidad. Si uno pasea por la cuenca del Valle del Huasco y nos vamos al este, a Vallenar, a 30 kilómetros de acá, vemos que ahí no hay agua. El río no está corriendo. Los puentes, uno mira al pasar y ve que el río no lleva agua, que está ahí un paseo ribereño que era casi la puerta de entrada a la capital provincial, que es Vallenar, donde se bañaban, ¿cierto?, los vallenarinos durante muchos veranos, hoy día no existe. Entonces acá hay señales, vemos un tranque seco, vemos que el abastecimiento, la cuenca, está por debajo de la media, y vemos que el suministro de agua para las comunidades está en peligro. O sea, Aguas Chañar ha justificado esto, como lo justificó también hace años, y lo sigue justificando en Copiapó, que son fallas matrices o que son mantenimientos, pero nosotros sabemos que la calidad y la cantidad del recurso hídrico ha bajado. Y ellos están en problemas. La empresa Aguas Chañar, que tiene que abastecer a la zona, ¿cierto?, está en problemas. Ellos están privilegiando en este momento abastecer a Vallenar y sacrificando a través de estos cortes de suministro y a través de esta baja presión a las comunas de Feirina y Huasco. Esa es la realidad del Valle del Huasco, cosa que tal vez se proyectaba en un futuro lejano, hoy día está pasando, y la familia y las personas del Valle del Huasco ya están sintiendo ese factor que muchas veces conversamos. Yair, respecto a esto, lo que ocurre en esta madrugada ya de 29 de diciembre, plantean que esta es la primera de una nueva etapa de lucha, una acción, respecto a estas más barricadas que han aparecido, donde la comunidad ya decidió entre morir o emigrar, elegimos luchar. Es lo que han publicado ustedes, estamos hablando de unos minutos, estamos en la madrugada de lo que es el 29 de diciembre. ¿Es esto la primera de una nueva etapa? Conocido es lo que fue el movimiento por AgroSuper en términos de el Valle del Huasco, la unidad que lograron en poner todos los ojos del país hacia lo que estaban haciendo, con la pelea que estaban realizando contra esta compañía de la familia Vial, que era AgroSuper. Nosotros, ¿y de qué forma sería esta etapa? Bueno, nosotros lo planteamos el día 13, nosotros estamos dispuestos a defender la vida en este valle. Hay que recordar que desde que nosotros echamos a AgroSuper, que la comunidad en su conjunto pudo demostrar que son soberanos en este territorio, que somos soberanos en este territorio, ese proceso de organización, de asamblea, de discusión jamás se ha parado. Hemos ido en un proceso constante de movilización, discutiendo, analizando, haciendo actividades, mirando a los ojos de los vecinos, y esos mismos vecinos van a hacer lo que tienen que decidir qué pasa de acá en adelante. Nosotros trabajamos con un sistema de asamblea, trabajamos con la inteligencia colectiva, respetando, por supuesto, las diferencias de cada uno de los territorios que conforman el movimiento socioambiental Valle del Huasco, en la provincia del Huasco, pero es la misma comunidad que va a tener que decidir cuáles van a ser las nuevas acciones, qué va a pasar en el Valle del Huasco y cómo nuevamente vamos a intentar defender lo que nos pertenece. Las comunidades sin agua no existen, y lo hemos dicho a viva voz durante mucho tiempo, y lamentablemente el Valle del Huasco se está quedando sin agua. Sin agua se nos va la historia, se nos va la vida de nuestras familias. Acá nosotros crecimos, acá nosotros están muertos nuestros ancestros y estamos dispuestos a seguir viviendo acá. No estamos dispuestos a dejar nuestra tierra, no estamos dispuestos a entregarla tan fácilmente como ellos pretenden. No con declaraciones del gobierno nos vamos a quedar tranquilos, no con chantajes como lo han hecho o imponer su forma de desarrollo por sobre las comunidades, nos vamos a detener. Esta lucha, o llegamos a este punto sin buscarlo. Llegamos a este punto como cualquier comunidad, una comunidad tranquila que se seguía desarrollando a su ritmo, ¿cierto? Una comunidad que tenía un territorio absolutamente limpio, y bueno, el Valle del Huasco se ha convertido poco a poco en la zona de sacrificio que ha delimitado el Estado a través de sus instituciones y también por la codicia de la empresa privada. Ya sabemos cómo funciona esto, y por supuesto siempre la externalidad, y estamos hablando no solamente de la contaminación, sino también el quiebre en el tejido social que ocurre en cada territorio intervenido por esta gran empresa, siempre es una realidad. Pero la ganancia monetaria, la ganancia siempre se la lleva a la empresa. Siempre se la lleva a la empresa que por supuesto usufructa no solamente nuestros recursos, sino también de nuestras comunidades, de nuestra gente. Y nosotros estamos dispuestos acá. Esta nueva etapa de movilización está recién comenzando, y como te dije al comienzo, van a ser los mismos vecinos en asamblea, respetando la inteligencia colectiva que nos ha hecho triunfar en el caso de AgroSuper. Ellos mismos van a decidir qué vamos a hacer. Yair Rojas, vocero del Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco, y te queremos agradecer el contacto. Vamos a estar atentos a lo que vaya ocurriendo ahí con el movimiento. Sabemos que el Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco reúne gente tanto de Alto del Carmen hasta el Vasco, Huasco Bajo, perdón, que compone todo lo que es este Valle del Huasco de la Cuarta Región. Te queremos agradecer el contacto y vamos a estar atentos de lo que siga ocurriendo y lo que vaya a pasar con este proceso de instalación, por el momento aprobado, de este proyecto contaminante de la termoeléctrica más grande de Latinoamérica, que se llama Punta Alcalde. Ok, muchas gracias. Que esté muy bien, un abrazo. Ahí estábamos con Yair Rojas. Esto fue registrado en la madrugada, durante la madrugada. Recordemos que se plantean como la primera acción de este nuevo periodo de lucha. Quiero quedarme con algunas cosas que decía Yair Rojas respecto a... dice, es un poco, no complejo, pero entiendan también el contexto, que venimos saliendo de una lucha grande respecto al tema de pelear con AgroSuper, una inversión de cierto alrededor de $500 millones, que termina ganando la comunidad. Y termina ganando a medias, porque se han empezado a abrir ciertas luces, mandaron a hacer ciertas encuestas, que la gente estaba de acuerdo, incluso de que volviera AgroSuper, y lo estaba pidiendo. Cuestión que fue rápidamente respondida por la comunidad con una multitudinaria manifestación en la cual diciendo, aquí estamos, aquí estamos. ¿Dónde están los que dicen ustedes esas encuestas que terminan pagando junto con la empresa? De hecho, se le pidió a la universidad, cual había sido encargada por privado, a hacer esta encuesta, dijera, bueno, ¿quién pagó esta encuesta? De ciertas cosas. Les recuerdo, por ejemplo, que durante ese periodo incluso hubieron dirigentes de la CUT abogando por los trabajadores para que no cerrara AgroSuper. Por los trabajadores de AgroSuper. Para que, claro, el tema de pérdida laboral y todo, independientemente de que, claro, el derecho al trabajo puede ser muy importante, pero el derecho a la vida parece ser, uno tiende a creer que parece ser más importante. Llamativo el hecho también, y hay que puntualizarlo, respecto a cortes de aguas que han debido sufrir. Estamos hablando de que ellos tienen graves problemas, no solamente por el agua que ocupan las empresas para las respectivas faenas. Estamos hablando desde la cordillera, estamos hablando con el caso de Barrick Gold y otras chicas más. Siempre hablamos de las grandes, pero hay un montón de otras empresas más. Pero Barrick Gold, el sector ya, hablamos del sector de Alto del Carmen, el sector de cordillera, de hasta la costa. De hecho, hay una carretera que es una ruta empresarial que va desde la cordillera hasta el puerto. Y yo no sé si conocen ustedes el puerto de Huasco. Es un puerto que está cerca de donde comienza el desierto florido, por si no lo sabían ustedes. Pero es un puerto que se caracteriza precisamente por todas las chimeneas que tiene. Y sale y sale, sale humo porque está la planta de CAP, bastante famosa, bastante conocida, Guacolda. Y ahora quiero poner a Punta Alcalde. Insisto, estamos nombrando las grandes. Y ahora, incluso, esto llamativo, si revisan respecto a cuáles eran los pero de los cuales se negaba la RCA, tiene que ver con uno de los argumentos que da en su momento determinado la ministra Benítez, ministra del Medio Ambiente del gobierno pasado, estoy hablando del gobierno de Sebastián Piñera. Según la ministra Benítez, incluso esto lo hizo en un foro internacional que despertó la risota y la burla generalizada respecto a los planteamientos que ella decía, que dice lo siguiente. Punta Alcalde va a hacer que se contamine menos y va a limpiar más el aire que lo que estaba antes por el acuerdo precisamente que tiene con CAP. O sea, Punta Alcalde va a ayudar a descontaminar en vez de contaminar. Está hablando de una termoeléctrica. De hecho, esto lo dijo en un foro internacional. Y la resulta, estamos hablando de un foro internacional con miembros jefes de Estado, o sea, no era jefe, era representante de los respectivos Estados, emulando ministros de medio ambiente, para ponerlo así, junto con temas de empresas y otras más. Pero todos dijeron, está hablando de estupideces. ¿Cómo se le ocurre a alguien decir que una termoeléctrica, y una de las más grandes termoeléctricas, va a ayudar a descontaminar? Sí, porque supuestamente sacrificaría una de las sus chimeneas, pondrían un precipitador, una tecnología que haría que se tuvieran menos emisiones si uno suma y resta. Eso que pareció una receta fue el mismo argumento que ocupó este gobierno para aprobar en términos de comité de ministros la RCA de la implementación de Punta Alcalde como empresa, que dicho sea paso, no solamente una termoeléctrica, sino que es una generadora de kilowatt de energía de Endesa para la minería. De hecho, está hecho exclusivamente para la minería. Si ellos argumentan que van a poner toda esta tecnología debería ser una obligación, que esa tecnología deberían haberla tenido hace rato en esta, en CAP que está ahora, en esta termoeléctrica que está, debería ser, estar instalado hace años, si existe esta gran tecnología, y no ser un argumento para justificar que se va a poner otra termoeléctrica más. Es súper ilógico, no tiene ningún... Y no tiene sentido. Estamos hablando de una zona en particular que el año 2012, tengo el documento acá, fue declarada zona de latencia. Que básicamente lo que plantea es que su alto índice de contaminación y particulado respirable de MP10, que es un estándar, ojo, un estándar bastante bajo. Uh-huh. Hoy día el estándar internacional está por sobre ese material particulado del MP10. Uh-huh. Pero aún así, esto ya estaba superado en términos de contaminación en la zona. Y eso está aprobado en un momento determinado. Tengo el documento acá. Esto se hizo por el decreto. Declaración de latencia por material particulado respirable MP10 como concentración anual a la localidad de Huasco y sus zonas circundantes. Documento acá en Santiago, el 15 de noviembre del 2011, visto lo establecido en la Constitución Política de la República de Chile, en su artículo 19, número 8, bla, bla, bla, se declaró, aún así, Importoyuyo. Importoyuyo para el tema de Agrosuper, Importoyuyo para el tema de Punta Alcalde. Entonces uno dice, bueno, acá lo que se está escribiendo con la mano se borra con el codo, pero lo que se está diciendo es que se está dispuesto a sacrificar comunidades en pos del desarrollo económico, ojo, de empresas. No se está hablando del desarrollo económico del país porque eso no es cierto. Exacto. Ni siquiera se está hablando del bien de la comunidad presente ahí. Porque no creo que le favorezca incluso a nivel de energía a esa gente que vive ahí. A mí me da muchísima tristeza el escuchar a Jairo. Yair, que cuando dice, con todo esto ya está quedando sin agua. Y sin agua no hay vida. Sin agua no hay alimento. Te agrego otra cosa. Por ejemplo, exacto, el colegio del Huasco, me parece que Huasco Bajo, sin luz. Y al lado de la se supone que... No se supone. Hay ya termoeléctrica. Imagínate. Entonces, ahí estamos en la... Podemos decir lo mismo en el Alto Biobío, sí, podemos decir lo mismo de zonas que están al lado de termoeléctrica, al lado de hidroeléctrica, y que no tienen, por ejemplo, ¿cómo se llama? Luz eléctrica. O se les corta habitualmente, que es lo que tiene que pasar. Lo mismo con el tema del agua, porque obviamente el agua se ocupa para distintos procesos. En términos de la minería, en el caso Barrigol, claro, se ocupa muchísima, sí, muchísima agua. Contaminando. El proceso de la depuración del... Estamos hablando de oro ahí. En un proyecto binacional, pues está en el lado de Argentina y en el lado de Chile. Se supone que en el lado de Chile está parado. Uh-huh. Y digo se supone porque han habido bastantes denuncias de que siguen operando. ¿Por qué es más fácil pagar la multa? Sí, claro. Y más encima la multa ni siquiera corrige en algo el daño ambiental que se sigue causando. Estamos frente a una situación demasiado injusta, obviamente, que en realidad sigue dejando de mal a peor a la vida de la comunidad que vive. Y lo que a uno le duele, a mí me duele mucho eso, ver cómo la vida de la persona no importa nada cuando se busca ganar, cuando el interés económico está como por encima de todo. Entonces digo, nuestros gobernantes quieren trabajar para qué cultura de muerte, de vida, de protección de la persona, o en realidad le importa más el echarle algo más de dinero a su bolsillo. Es terrible eso, es como... Y eso es un fenómeno mundial, uno lo ve aquí, en este caso, en Valle Huasco, uno ve a otra parte, Centroamérica ahora está ahí con el mega canal que se está proyectando en Nicaragua y va a toda parte del mundo. En Ecuador, por claro, ejemplo, Ecuador, en Perú, toda la, en Brasil. En el Congo, quiere decir, porque... Bueno. Entonces, esas cosas, y casi son desde el tiempo del caucho. Exactamente, desde el tiempo del caucho hasta hoy día sigue la misma empresa, obviamente, dominando, explotando. Y lamentablemente gente que tenemos y que sabe, está informado sobre el asunto, que se supone que trabaja para el bien de la persona, son lo mismo, cómplices, y como si nada firma todo esto. Pero cuando la misma comunidad se acerca a comunicarle y hablar, dan la impresión de que sí, atiende, acepta y todo lo demás, pero al rato, a la semana, al mes, como que no pasó nada. Ojo, nunca han sido recibidos. Siempre se recepciona el tema de la carta. Porque, por ejemplo, llama la atención de esta aprobación que fue el 17 de noviembre del Comité de Ministros en términos de la RCA de Punta Alcalde. Una semana antes, una semana antes, Máximo Pacheco Mate, junto con Pablo Badenier, ministro de Medio Ambiente, y Máximo Pacheco Mate, que es ministro de Energía, se reunieron con Francesco Starace. Dicen, ¿qué mierda ese? Bueno, un alto ejecutivo que es el director general de Enel. ¿Y Enel quién es? Bueno, es la controladora de Endesa y Enersis. Precisamente, ¿quiénes son parte de los dueños? ¿Y qué es lo que discutieron ahí? Bueno, este explicó, el caso de Francesco Starace, los planes de desarrollo que tenía la empresa para los próximos años. Y fue calmado, por así decirlo, estoy diciendo mucho eufemismo, por el ministro Máximo Pacheco Mate y por Pablo Badenier, de que iba a estar todo bien en Chile. Va a estar todo bien en Chile para inversión. De hecho, por eso se dice después públicamente, ojo, públicamente, que se van a destrabar los problemas que tengan, ojo, lo que parecía una intromisión, porque dice, a ver, vamos a destrabar los problemas que tengan para la inversión las distintas empresas. Creo que se está tratando de decir con eso, destrabar qué cosa, destrabar las leyes, destrabar el término de la política medioambiental. ¿Qué es lo que se va a destrabar si estas personas no cumplen, estas empresas no cumplen respecto al tema de la normativa penca que tenemos en Chile? Ojo, penca, ni siquiera tiene estándares internacionales, es penca la normativa respecto al medioambiental que hay en Chile. Aún así, ¿se quiere destrabar eso para que puedan invertir? ¿Se está pasando a llevar la ley? Y como utilizando términos así como más o menos suave, pero que si son sinceros y decir, bueno, vamos a permitir que se siga haciendo daño a nuestro medio ambiente, a nuestra población y a nuestra gente. Que sean claros, porque en realidad eso es lo que están permitiendo acá. Y lamentablemente, todos los daños y todas las consecuencias de esos daños otra vez tendrá que ser pagado por la misma comunidad cuando quede sin agua, cuando le afecta a nivel de su salud y cuando en realidad se le achique la posibilidad de poder incluso sobrevivir. Es impresentable como realidad, como situación. Pero hay zonas que han sido declaradas zonas de sacrificio en la práctica. El caso, bueno, tenemos Ventana, el sector de la quinta región, el sector de Quintero. De Quintero. Tenemos el caso, bueno, se habla mucho de lo que pasó con Copiapó, que casi queda sin agua. Estamos hablando del Alto Biobío. Hay zonas que han sido, en definitiva, destinadas, objetivos. Obviamente, la gente que toma este tipo de decisiones no vive ahí, no, que pues, le vale madre lo que pueda ocurrir. Pero decir, ok, esta zona estamos dispuestos a sacrificarla en pos del desarrollo del país. Desarrollo del país, que sean unos pocos igual, pero en pos de eso, en un bien mayor, en definitiva, es una política de Estado. Aparte, ni siquiera da, no sé, por último, para las comunidades que dé mano de obra, ¿cachai? Así como puestos de trabajo, pero ni siquiera eso. Todas estas cosas requieren mano de obra en su momento, construcción, pero después para operarlas no necesitan mano de obra. El caso Agrosuper, que funcionaba cerca de un 10 o 15% de su capacidad real cuando estalló el conflicto, no era mucha la gente que trabajaba de la localidad, me refiero a Aledaña, de Freirina y los sectores cercanos. Uno, porque la verdad, en términos de producción, era poco lo que estaba saliendo y aún ya tenía problemas. Claro. Pero hicieron lo siguiente, que ya entrado el conflicto, contrataron un montón de gente. Eso lo y contrataron un montón de gente que no estaba haciendo nada, pero solamente estaban contratados y les pagaban el sueldo. Que básicamente se contrató una especie como de esquirol, gente que empezó a hacer manifestaciones, a decir que iban a su derecho a trabajar y todo lo demás. De hecho, cortaron rutas que rutas que no eran reprimidos, por ejemplo. Esto lo estoy comentando porque lo vi in situ. Cuando estuvimos reporteando por allá, y efectivamente ocurría. Entonces, acá lo que se está diciendo, a ver, son dos cosas. Y alguien acá puede entrar a defender el gobierno que quiera y los colores que quiera, me parece bien y legítimo. Pero acá lo voy a plantear de dos formas. por un lado, en términos de la reivindicación que siempre se tiene en términos de gente que tiene cierta conciencia social, digámoslo, y otro que tiene que ver con el tema de la política de desarrollo, la cual podemos hacer discutible. En términos de lo primero, independientemente si usted está a favor o no de este gobierno, me pongo en el caso de que tú estés, la persona que esté escuchando, estés a favor de este gobierno. Ok, planteo lo siguiente. En términos, y en pos de esa misma equidad o justicia social, o en términos de representatividad de los movimientos y la interpretación de lo mismo, bueno, plebiscito. Que sean las comunidades que decidan respecto a quienes le puede ser favorable en términos de un proyecto o desfavorable. Que las comunidades decidan. Por ahí debería comenzar las cosas. No una encuesta, no una... No, las comunidades, un plebiscito. Exactamente. Un plebiscito que esté revisado, que hayan, qué sé yo, observadores de una u otra manera para que ninguna empresa se pase rollo. Y probablemente alguien puede decir, bueno, los vecinos tampoco. Ok, creo que sea lo suficientemente transparente. O que sea transparente, no lo suficientemente. Que sea lo transparente para que nadie quepa duda de cuál fue la decisión que una comunidad. Y ahí es donde dicen, no, pero es que las comunidades no, porque esto lo tiene que decidir el Estado y todo. Ah, y bueno, ¿y dónde queda este discurso de la participación, el discurso de la democracia? Como, porque parece que en términos de decidir eso, obviamente si les compete a la comunidad, bueno, que sea la comunidad la que tome la decisión, que sea lo mejor para ellos. Exactamente. Y además que la comunidad es la que más vive en carne propia estas consecuencias y daños de tal proyectos en realidad. Se me parece a mí que es demasiado vanidoso y soberbio el hecho de que sin tomar en cuenta la vida de la comunidad presente, su opinión y todo lo demás, se lance, claro, buscando, qué sé yo, el desarrollo, proyecto, pero ¿para qué? Si eso después tiene que sacrificar vida, tiene que atropellar derecho y dignidad. O sea, la gente que vive ahí tiene igual dignidad que todos los demás que son los beneficiarios de ese proyecto, digamos. Y yo pienso, por ejemplo, a nivel ya, que ellos piensen a nivel de cifra económica y todo el tema, ¿cuáles son los beneficios reales que hay para el país esto? ¿Crece los beneficios del país? Y te esgrimo, porque esto tiene que ver también con este destrabar y, en definitiva, el desarrollo. Que, insisto, yo discuto el concepto de desarrollo. Sí, sí. Sí, pero para no irnos en una cosa tan peliaguda ni profunda, la razón en términos del desarrollo económico tiene que ver con la desaceleración. Uno, tiene que ver con el tema de empleo. Ya, ok, hasta por ahí te la creí, porque tampoco es mucho. Y es bastante estacionario, como tú dices, que tiene que ver con el periodo de construcción, tiene una lógica y el periodo de estabilidad tiene otra. Y tampoco es mucho. Ok. En términos de a quién beneficia esto, y beneficia directamente a las mineras. Bueno, las mineras no tributan mucho, que digamos, en este país. Las mineras, de hecho, eluden más que nada. Ni siquiera pagan casi la gasolina del transporte que ocupan. Entonces, ¿en qué beneficia al país, salvo las millonarias ganancias, que aquí todos saben que las mineras declaran casi pérdida, pero ganan y ganan y ganan, en términos del país? Salvo un par de cosas que regalan a la comunidad como para que no lloren. ¿Qué es lo que ganan, en definitiva? ¿Qué es lo que gana el país respecto al tema de las mineras? Aquí van a decir, lo que el sueldo de Chile... Y aquí es donde empiezan un montón de mitos y un montón de eslogan. Claro. Bueno, vámonos a las cifras, Pogón. Vámonos a lo concreto. ¿Cuánto dejan las mineras acá en Chile? Y se van a encontrar con una sorpresa. ¿Cuánto, claro, cuánto dejan sueldo, por ejemplo? Exacto. Y se visibilizó. Como el Producto Interno Bruto. Claro. Se visibilizó no hace mucho, cuando Toca Lama estuvo de pie en la calle diciendo, bueno, somos aquí una de la municipalidad con tanta minería y todo lo demás, pero... ¿En qué estamos? ¿Qué nos ha beneficiado? Y ahí es como el ejemplo de que en realidad esa minería no está para el, digamos, si es el progreso del país, para el progreso del país ni para el bien del pueblo presente ahí. Si los que están ahí en esa misma zona no ven los beneficios, ¿quién más lo verá? Si no, bueno, alguno. Bueno, pero el tema es que no lo necesitan estar. Ese es el asunto. A ver, cuando se habla acá de la regla del juego, cuando se habla hablando Santa Cruz, por ejemplo, la CPC, cuando se habla hablando los grandes empresarios de las reglas del juego, cuando sale hablando, no sé, pues Jorge Aguate, el representante de los bancos, el otro día estaba viendo una entrevista a Hernán Somerville, que fue uno de los que, por así decirlo, entre comillas, negoció la deuda externa de Chile, que mantiene hasta el día de hoy. Estamos hablando de la deuda cuando en 1982, 83, 84 había una crisis económica tremenda, cuando fracasó el proyecto denominado neoliberalismo en Chile. Bueno, Chile se endeudó. Y se endeudó para salvar a la empresa, para salvar a la compañía, para armar todo lo que tenemos hoy día, y tuvimos que pagar todos. Claro. Cosa que se sigue haciendo. De hecho, bueno, ahora el ministro de Hacienda se fue a endeudar de nuevamente vendiendo bonos soberanos, y hemos explicado un montón de veces que son los bonos soberanos que venden soberanía. Claro. La empresa las compra y después dicen, bueno, yo quiero construir tal cosa, tengo un bono soberano. Uh-huh. O te cobro la deuda. Exacto. O ambas cosas, te cobran la deuda y más encima te instalan cosas. Es como lo gráfico, parece caricatura de decir se vende el país, y efectivamente eso. Pero así es. Y pareciera que es una caricatura, pero no, es real. En eso se vende el país. Está en venta, como cualquier otra cosa, como cualquier otra vida. Uh-huh. Eso es fatal. El tema es con la experiencia que hubo ya con el tema de AgroSuper, con la experiencia en términos de los movimientos sociales que han ido irrumpiendo fuertemente en términos de la región, ¿qué se espera? ¿Se espera hecho de represión para poner en discusión algo cuando se sabe perfectamente cuáles son sus consecuencias? Claro. De hecho, no es que se esté especulando, se están viviendo. Obviamente, ahí uno no dice no, que es un temor y todo. No, sí, es que ya hay gente que ya no cuenta con algo básico y muy necesario como es el agua. Yo hay gente que no entiendo. Hay gente que cuando se decía, por ejemplo, vuelvo a insistir respecto al tema del argumento que ocupa la ministra Benítez, el gobierno pasado. Y yo escuchaba comentarios como, ay, ¿qué tipa más estará? ¿Cree que somos giles? ¿Ah? ¿Cree que somos este? Y bajo el mismo argumento ocupado por estos ministros, se trataron callado. Antes a ella de estúpida. Se quedan callados. Es el mismo, si revisan la aprobación del tema del Comité de Ministros, es el mismo argumento ocupado por la empresa para pasar la RCA, pero en este momento determinado se lo acepta el Comité de Ministros y dice, ok, está todo ok. Este es el mismo argumento del que siempre ocupamos de ejemplo de Hugo Gutiérrez, de que porque son derecha estamos en contra. Y acá ya no se trata de ser de derecha, izquierda o no sé de qué cosa. Se trata de ver la vida de las personas aquí que están en peligro, el medio ambiente. Porque de hecho, por ejemplo, aquí me tiran, a propósito de la pregunta que ustedes hicieron, ¿qué beneficios tienen? Por ejemplo, bueno, aquí hay beneficios. La termoeléctrica en Freirina inauguran calle con el nombre de la termoeléctrica Huacolda. Aplausos, señora Alcalde. Huacolda inaugura en Freirina proyecto de electrificación y callejón que lleva su nombre. Un total de 12 familias sector de la quebrada Guasalada de la comuna fueron las beneficiadas, quienes por 20 años vivieron sin acceso a energía eléctrica. En la ceremonia también fue inaugurado el callejón donde se ubica esta red de alumbrado público y conexión eléctrica que lleva el nombre de la empresa en agradecimiento. Esto ocurrió el 4 de diciembre de este mes con la presencia del alcalde de Freirina, César Orellana, fue por el cupo del Partido Socialista, si no me equivoco. Gerente complejo Huacolda, René Opaso, dirigente vecinal y las familias beneficiadas, inauguró el proyecto de extensión de la red de alumbrado público y conexión eléctrica para vecinos del sector quebrada, Guasalá. Ahora pueden pagar cuentas de luz carísimas. Sí, aplausos. ¿Sabes cuánto tiempo lleva Huacolda? Décadas. Y no era capaz de poner alumbrado público en la comunidad. Bueno, es momento de ponerse la pila. ¿De dónde sale esta información? Les leo abajo porque sale la fuente. Estoy citando a nostálgica.cl. La fuente, comunicaciones, AES Jenner. Mira. Ahí, para que vea. El tema es muy complejo porque tiene que ver con que los poderosos a nivel económico siempre buscará controlar todo, incluso la vida de la persona, como para venir a decir, bueno, mire, sabe que aquí donde vives yo puedo comprar y si no quiere vender igual te voy a quitar de tu lugar. Incluso tu vida, si quiere, bueno, acepta lo que te digo, si no igual te voy a matar. Yo honestamente, yo en lo personal, y me hago cargo de que yo no entiendo una izquierda. Una izquierda que cuando lo hace el otro es malo, cuando lo hacemos nosotros es cachirupi y ayudamos al desarrollo y al beneficio de la humanidad. Lo planteo particularmente, por ejemplo, una discusión que se ha planteado fuertemente en Ecuador. Hay gente diciendo, oye, pero ¿qué? ¿Se van a morir de hambre? No, estamos hablando de la mega minería, sino claro. Estamos hablando de gente que va a tributar. No es que ya se pagan más impuestos. Volvemos, lo que estábamos hablando afuera, en el tema del café, del tema del bono, la huella de carbono. Uh-huh. Ah, ya. Entonces, nos vamos con las grandes transnacionales y los estados que permitieron esta modalidad bastante monstruosa, en términos de este incentivo perverso que dice, usted contamina, paga un poco más. Paga el bono de huella de carbono. Por tanto, podemos, hay empresas que obviamente tienen presupuestado eso, ok, estamos dispuestos a pagar, ¿cuánto es? Esto, total la ganancia, por tanto, la utilidad que nosotros tenemos son siderales, por tanto, nos permitimos como parte y como parte de la inversión pagar lo que tengamos que pagar. O sea, prevén lo que puedo pagar de multa y no le quita nada. El tema es que daño sí. El daño que causa esa empresa sigue y se sigue multiplicando. Entonces hablamos de humanidad, hablamos de escala humana, hablamos de esto, llega la megaminería y bueno, como que sí, pero es que el desarrollo, el socialismo tiene que vivir de alguna cosa, ¿viste? Vos sabés. Porque acá uno no quiere decir, bueno, volvamos a la era de la piedra, no sé, qué sé yo, sino que... Que la caricatura que se hace, exacto. La gente quiere vivir no como en la prehistoria. No, claro, para nada. No es esto. Estos pobres que no quieren trabajar. Claro, uno quiere decir, no, a ver, ¿qué es lo que nos humaniza aquí? ¿Y qué es lo que permite que en realidad la comunión incluso con la naturaleza, porque es vital, estar bien con la naturaleza es vital. Si la vamos violando, maltratando y todo lo demás con nuestra sobrecontaminación, o sea, mañana nos vamos a ahogar, ya no vamos a seguir, no vamos a poder seguir viviendo en este planeta. A eso uno va. Realmente, creo yo, no sé, por el movimiento sudamericano del Valle del Huasco debía haber hablado con Vidal. Tenía más llegada probablemente. Al ejecutivo que han viajado ahí kilómetros y kilómetros acá toda la noche para llegar a La Moneda y no los reciban. Ahí está el asunto. Que al final, claro, suena un discurso bastante odioso, pero bastante de sentido común. Lo odioso lo ha puesto el otro lado. Claro. Que en definitiva termina caricaturizando y termina tratando casi como loco, enfermo o hippie recalcitrante a gente que lo que está luchando es por vivir. Porque se trata de la vida aquí, si se trata de eso. Que dejen a la gente que pueda respirar limpio en lo que le queda de ya una zona ya ahogada. Eso se trata. De hecho, por eso lo que han planteado en términos de consigna y que se inaugura con esto, lo que ocurre en esta madrugada de 29 de diciembre, previsible por lo demás, previsible, o sea, la verdad. A ver, quiero recordar un poco también lo que pasó con AgroSuper. AgroSuper con el tema de la buena onda, de conversar con la intendenta tanto, con el gobernador tanto, con la gente, con los parlamentarios. Fíjate que cuando fueron a ver en AgroSuper llegaron con un informe que decía, ¿sabes qué? Llegamos y no sentimos ni siquiera olores. Y todavía está bromeando. Claro. De hecho, por ahí después tuvo esta reunión con los vecinos donde no se secuestró a nadie, pero quedó más o menos encerrado y después lo terminaron sacando por otro lado al gobernador y todo lo demás. Pero fue en el momento que la gente sabe que se aburrió, claro, de mandar las cartas, de juntarse con este, que les mintieran delante de todo con informes falsos y todo el cuento, y dijeron, vamos a cortar la ruta. Y los pescaron. Oye, pero ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no se privilegia el diálogo por sobre estas medidas de fuerza terroristas que tiene la gente? Bueno, porque parece que la única forma de hablar es así, pues. Claro. Porque por ejemplo, yo no sé, pues me gustaría, ya, conversemos con Michelle Bachelet. La voy a invitar a mi matrimonio a ver si viene y aprovechamos de conversar, pues. Pero no a venir. Entonces, el punto es que se privilegia acá a las mega empresas. Y esta cosa con el tema de la escala, es decir, estáis construyendo cuestiones monstruosas. No podéis decir que no va a tener impacto. No, lo que vamos a hacer es mitigar los impactos. ¿Mitigar cómo? Mitigar cuando algo se destruye, se destruyó. Obvio. Estamos hablando de una zona donde tiene altos niveles de cáncer, leucemia. Claro. De hecho, el año pasado, si no me equivoco, particularmente la carta de un médico del hospital, no sé si el hospital de Guacolda o el hospital de Cap, pero alguien lo financia, una de esas empresas que está allá, renunció porque no estaba dispuesto a avalar lo que se estaba haciendo desde la empresa. Claro. Va contra la ética. A algunos le interesa la plata nomás. Pero, insisto, todavía me genera problema y contradicción el gente que pueda justificar ciertas cosas para no cagarse a lo suyo. ¿Estamos o no estamos? Y de ahí viene esta consigna que han ocupado que dicen, tienen las leyes, nosotros las calles. Entre morir o emigrar, elegimos dignamente luchar. Con esa consigna se ha levantado, insisto, la gente del Valle del Huasco nuevamente. Claro. Y hay que decirlo, nuevamente. Nuevamente, una de tantas veces. Pero claro, eso yo creo que es valorar que la gente no se dé por vencida. O sea, por más que lo demás con su prepotencia tenga que imponer un modo de vida, o sea, un manejo de la realidad un poco inaceptable, lo que no tiene que dejarse es la comunidad, es seguir así como gritando fuerte, porque me parece que sí, están dentro de lo justo. Y todo deber amor también debemos sumarnos a apoyar, porque se trata no solamente de la vida de esa persona, y se trata de toda la naturaleza que compartimos, gracias a la cual podemos vivir y respirar. Me precisan acá que del caso que estaba hablando era un médico de Huasco que trabajaba también para Guacolda y renunció a su instituto con la termoeléctrica. Un profesor de universidad, no me acuerdo cuál, del norte también, un francés que trabajó por mucho tiempo, también tuvo que renunciar, tenía un buen puesto dentro de la universidad. Y dijo, no, yo no puedo seguir trabajando en un lugar donde sé que estoy contradiciendo el principio ético básico. Y tuvo que dejar una buena cátedra que tenía, porque trabajaba en el ámbito de minería y parece que ese mismo, la facultad que estaba apoyando, obviamente estaba en favor de ese tipo de proyectos. Y claro que son actitudes que manifiesta que uno, de una u otra manera, toma posición, pero para un bien mayor, bien común. Respecto a lo que plantea tanto la declaración como el vocero que escuchamos, Jay Roja, declaramos formalmente que, abandonados por el Estado, tomamos la defensa del derecho a la vida en nuestras manos. El Mota, leo acá, dice, con el mayor de los respetos, ¿qué manera de estar desorientado al declarar la guerra? Disculpa, lo que están planteando es la defensa. Dice, por el Estado, tomamos la defensa del derecho a la vida en nuestras manos. La guerra está declarada, pero no por la comunidad. Acá lo que se está planteando es una defensa. Es una defensa precisamente de la vida. No solamente quiero aclararlo en términos de lenguaje y en términos de comprensión, sino de los hechos. Están hablando de personas que están viendo afectada su vida. Ahora, no tiene que ver con solamente el modo de vida. No, concretamente la vida. Gente se muere en términos de metales pesados en la sangre, de que no tenía suficiente agua, por tanto hay que emigrar. De que la calidad de vida se empeora, pero no hay duda de eso. Obvio. Pero por ejemplo en este país no hay ningún problema que por ejemplo se haya afectado, voy a poner el caso nuevamente emblemático que todos lloran, pero la verdad se lo olvida bastante rápido, que el caso de los niños de la Greda. Estamos hablando acá de la quinta región, y se sabe que es una zona completamente contaminada, se sabe que se afecta precisamente a esos niños, pero ¿cuál fue la respuesta? Juegos. Para que juegue en un aire contaminado, más encima. ¿Se acuerdan de los cables de WikiLeaks? Cuando se desclasificó el tema de cómo Estados Unidos, a través de la embajada, había presionado y se había la conversación con Bachelet, que había dado la instrucción de destrabar Campiche. Bueno, ahí está. Bienvenido a la zona de Ventana, a la zona de Quinteros. Zona sí, donde, la verdad, la gente importa poco. Ese es el concepto de zona sacrificada. Todo Chile la gente importa poco. Todo Chile que es pobre. Sí. Ah, sí. Eso, porque esto, a ver, pongamos una hidroeléctrica en la dehesa, que está bastante cercano y que de otra manera, en términos de producción, se podría hacer bastante bien. ¿Pongamos un vertedero en Vitacura? No, po. Podría no ser. Es que la gente importe poco, es que hay gente que vale menos. Podría ser, ¿eh? Y es sacrificable. San Carlos de Apoquindo. Instalar algo ahí. Sí, yo no le deseo, la verdad, vivir al lado de un vertedero o de una termoeléctrica a nadie. No, ni siquiera a los peores enemigos. Y eso es un tema, porque yo creo que también los valores y la ética tienen que estar presentes en términos del cambio de sociedad que queremos. La transformación de la que esperamos. Es transversal, cierto. Transversal. Esperemos que 2015 nos traiga algo de conciencia en ese sentido, por lo menos para la mayoría de las personas que pensemos en eso, de que el valor de la vida, o sea, es y tiene que ser irremediablemente respetado en toda parte, en todo ámbito, ya sea del amigo, del enemigo, todo, pero la vida de la persona es sagrada en ese sentido. No porque en el aire, sino más bien en lo concreto, con las condiciones de todos los días favorables a que ésta pueda desarrollarse con normalidad. Pero cuando ya instalamos cosas y más encima se nos venden que esto va a mejorar su vida, pero ¿qué iba a mejorar si está ya matándola desde ya? Entonces me parece que el gran deseo mío es que ojalá el 2015 pueda traer alguna mayor conciencia en ese sentido. Dice acá Ana Karina que dice, todas esas mentiras que dicen para encubrir la contaminación le llaman sustentabilidad o desarrollo sustentable. Ahí están las cosas. Mitigación, hay un tema, el tema de desarrollo social, responsabilidad social de la empresa. ¿Qué tiene que ver con eso? Con poner jardines, poner un consultorio a cambio de mandarlos a todo el consultorio. Una escuela llevada adelante acá, encabezada por ejemplo, el caso de Eugenio Tironi, que viene de esa escuela francesa de sociología empresarial. Responsabilidad social. Exacto. Compremos las camisetas al club de fútbol de la comunidad, total, que se me va a salir, las podemos conseguir hasta gratis. Dice Christopher Fábrega, en Antofagasta también hace poco hicieron examen de sangre a niños y encontraron elementos químicos peligrosos en su sangre. Uh-huh. Pero en Yuyo, total, la verdad, ¿a quién le importa? Elisa Monti, sí, en Chile los pobres importan poco, valen menos los pobres a lo largo de Chile, a pesar de que en Chile los pobres somos la gran fuerza económica y laboral. Es irónico, sí, pero es así. Los que más pagamos impuestos. Claro. Los que hacemos andar el país. Esa es la realidad. El tema es que, ¿qué se espera? ¿Qué se está esperando? ¿Quién? No, es que las leyes se tienen que respetar y la empresa, bueno, tiene la racidad de todo el tema, que vamos a sacar a toda la gente a patada, Yo creo que esperan eso, a llevar la fuerza represiva y vamos a expropiarles para que las empresas puedan seguir haciendo sus negocios. Pareciera que a eso se refiere cuando dice que van a destrabar. Bueno, la historia de este país está fundada de matanza y un montón de cosas que parecen anécdotas, pero la verdad es una constante. Sí. Es una constante. Aprovecho del otro día que estaba leyendo algo y discutiendo, conversando con alguien, respecto que sorprende, no solamente en términos de memoria histórica, sino sorprende muchísimo la cantidad de matanzas, de hechos represivos totales que han habido en la historia de la fundación de este país en pos de privilegiar intereses económicos particulares de familias específicas. Por sobre de todo. Llegando ya al final de este programa, que nos hemos concentrado probablemente en temas, nos quedaron pendientes, por ejemplo, el tema de la reforma laboral. Le insisto, lo que hoy día hubo es un simbolismo. Esto es una firma para enviar el proyecto al Congreso. Se van a ver algunas cosas que tienen que ver con los titulares en términos mediáticos me refiero, porque esto va a ser recién ingresado el 5 de enero, que es donde vuelven, porque los diputados, por ejemplo, no tienen vacaciones, como dijo Osvaldo Andrade. Así alguien dijo. Y mentirosos. No, es que tiene razón, porque en términos técnicos no lo tienen, porque no se rigen por el Código Laboral, ellos no tienen un contrato como todos los demás. Ojalá tuviera. Ahora, en términos de días no laborales, son los que más tienen. De hecho, por ejemplo, ellos se fueron de vacaciones el 22 y vuelven el 5. ¿Por qué? Porque se junta el tema de las fechas de fiesta navideña y todo el tema con la semana distrital. La semana distrital, para los que no saben, es que ellos pueden... Mira, fíjate que hay dos cosas interesantes en la semana distrital. Ellos tienen, o se supone que recorren sus distritos, respectivamente. Obviamente con sueldo, con los viáticos y todo el tema, financiado por el régimen parlamentario. Yeah. Ellos están en base en un régimen, una dieta parlamentaria, no a través del salario como Código Laboral. Por tanto, lo que decía Osvaldo Andrade en términos técnicos es cierto. Ahora, es un Barça de mierda, porque la verdad son los que más vacaciones. De hecho, se van generalmente fuera de Chile. Todo febrero está cerrado el Congreso. Y en la semana distrital no hay nadie que la fiscaliza. O sea, ellos pueden recorrerla como no recorrerla. Pueden ir a visitar una junta de vecinos, sacarse una foto y listo. Y el resto están haciendo cosas. Pero si hay una de las cosas llamativas a propósito de la ley del lobby, que tienen que poner con quienes se juntan y todo esto, eso corre solamente en el Congreso. No en la semana distrital. O sea, en la semana distrital ellos se pueden juntar con un montón de lobistas y no dan cuenta de eso. ¿Qué tal? Y las semanas distritales vienen casi todos los meses. Imagínese. Buena, ¿eh? Chile, ay, ay, ay. Ah, bienvenido a Chile. Bienvenido. Si no cree, Chile, confirme esa información porque... La alegría ya viene. Mitigación es un listado de medidas ridículas que solo sirven para legalizar la contaminación que no se disminuye, dice Sebastián. O más conocido como Sebastafari para algunos. Estamos llegando al final. Quiero irme así con algo que estuvo pasando esta semana, lo quiero poner nuevamente, que tiene que ver con este sentido de la Navidad y también quiero poner palabra al cierre respecto al tema de Año Nuevo. Este es un mensaje enviado por Mariano Puga, bien, que tenía que ver con el sentido de la Navidad. ¿Qué es lo que celebramos, compañeros y compañeras? Esto, en voz de Mariano Puga, que estuvo pasando también durante estos días de Navidad. En la radio. Lo escuchamos bastante breve y volvemos al tiro para despedirnos. Okay. Compañeros trabajadores, fui 30 años cura obrero. Acuérdense que los que nos decimos cristianos celebramos ahí el nacimiento de un pobre cabro sin hogar porque nadie quiso recibir a su madre María. Golpearon en cuanta casa pudieron. Nadie le abrió la puerta. Ese, de ese niño que después fue, se ganó la vida como un carpintero en Nazaret, de ese que era Dios mismo que venía visitando, de ese somos discípulos. Ese fue el joven carpintero que dijo: feliz, yo vengo a traer buenas noticias a los pobres. Ese fue el carpintero que cuando tenía 30 años dijo: felices los pobres, felices los hambrientos de justicia, felices los perseguidos por buscar el bien. De ello es el futuro de la humanidad, de ello el reino de Dios. De ese somos, compañeros y compañeras trabajadores, no traicionemos la Navidad. Juguémonos por ese Cristo, por ese carpintero que vino a cambiar la historia, hacer de esta tierra nuestra una sobre todo no la tierra de unos pocos, sino que la tierra donde todos pudiéramos compartir lo que hizo Dios para todos. Eso, y así luchando por esa tierra, les deseo a todos una muy feliz Navidad. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bueno, eso era el mensaje de Mariano, que tiene que ver con el sentido de la Navidad y que no nos olvidáramos de eso. Yo creo que se olvida mucho. Siempre está la buena intención y los bonitos mensajes, pero en general uno sucumbe al tema del consumismo o generalmente se hace así. También hablaba ahí del tema del cuidado a la tierra y de que la tierra es de todo, y nos permite la vida. Hablando. Hoy exacto. Dice Carmen, si vamos a subir eso en algún lado. Sí, lo vamos a subir porque nos han pedido varios. La verdad, como está en la parrilla, pasaba cada cierto rato, no tenía mayor sentido, pero sí, me parece que es bueno que se tenga, si se quiere tener. Y también vamos a subir lo de Jair Rojas también, en una nota que va a estar replicada ahí en radiovillafrancia.cl. No nos fuimos de vacaciones, de hecho, trabajamos todos los días, pero hicimos algunos pequeños cambios, estábamos ahí mejorando, aparte que teníamos bloqueo en Facebook, en varias cosas ahí, que no se estaba muy a full en términos de las redes sociales, pero se estaba constantemente revisando y se estaba viendo algunas cosas puntuales. De hecho, se trabajó de corrido, salvo el día jueves que fue feriado, me parece, que igual vinimos a trabajar acá en la tarde, pero todos los días se trabajó igual. Eso es. Bueno, muy bien, yo me despido deseando a todos también esto que hemos estado diciendo, despertar al sentido de vida para todos, digamos, y que seamos protagonistas de construir nuestra historia, que en realidad dependerá de nosotros que el bien pueda doblarle la mano al mal y a la mala onda también, en ese sentido, a la vanidad. Eso significará que cada día sepamos contar con la gente que tenemos a nuestro lado para juntos ir organizándonos para el respeto por cada ser humano en este mundo. Y todo este mundo obviamente es para todo y ojalá podamos hacer que todos gocemos de la existencia que nos toque vivir. Y cada minuto, cada segundo, obviamente es la oportunidad que tenemos para aquello. Me despido, no, se ha dicho harto, no, no sé con qué más aportar. Nada, pues nos despedimos, nosotros nos reencontramos mañana. Venga, y siempre son bien recibidas el tema de las reflexiones. Tengo un rollo con el tema de Navidad, precisamente por el tema del consumismo y por lo demás, lo he planteado majaderamente acá. Pero una cosa tiene que ver con el tema de enunciarla y la otra cosa hacerla. Y en lo particular he decidido pasar la Navidad de una forma que me acomoda bastante. Y así ha pasado en términos de año. Lo mismo pasa con el tema del Año Nuevo. Creo que son momentos para reflexionar. Creo que son momentos... agradezco sobremanera, por ejemplo, de pequeños regalos que me llegaron en términos de Navidad, que son presentes, básicamente. Una peli ahí también... podido encontrarme, por ejemplo, con mi familia el otro día también, que le agradezco también a la gente de la radio haber hecho eso. No que nos juntaron así como venga conmigo, sino que armaron mientras estábamos... La jueza. Claro, que estábamos trabajando acá con otras personas y atendieron bastante bien a mi familia. Y nada, pues agradecer eso, los grandes cambios empiezan con cambiar la cotidianidad. Mucho discurso, muchas cosas, pero la verdad es más sencillo y cada vez más piola. Aunque hay gente que le gusta esa cosa de la exhibirse y mostrarse, todo el tema. Porque hay que como que mostrar lo que se está haciendo. No, las cosas se hacen y en lo hecho se demuestra. Por eso cómprenle a los artesanales. Por ejemplo, o haga su propio regalo, qué sé yo, no sé, cada uno vea lo que más le acomode, no lo que le imponen hacer, a eso el tema. Y por último, el tema de Año Nuevo, nosotros vamos a estar el miércoles, el jueves no, pero obviamente, nada, pues hacerle el balance, reflexión en el tema de los años, que el año que se va y el que se viene, qué se quiere, qué se cambia. Se supone que el Año Nuevo tiene que ver con eso, que se renueva. No solamente el tema de celebración, pero bueno. Nosotros nos encontramos mañana, vamos a estar revisando el tema de la reforma laboral, vamos a seguir lo que trabajamos hoy día o lo que conversamos respecto al tema de la reforma educacional, va a estar replicado en un trabajo que se está haciendo ahí a nivel de tema de radio. Estamos cambiando un poco el formato, ya no vamos a ir con las notas atingentes, o por lo menos en términos de líneas más sugerentes, sino con trabajo un poquito más profundo. Nos parece que la información precisa genera posición. Y opinión, y esa genera acción. Ya, vamos aprendiendo también de nuestros propios errores, nos vamos autoeducando también y mejorando. Esa es la idea. Así que nos despedimos, un gusto, feliz cumpleaños, Bolívar. De hecho, habían saludos de cumpleaños que estaban ahí, me los pasé. Oye, saludo a Alfonso. Si es que Alfonso, nos está que está picado la araña, literalmente. Ojalá nos esté escuchando y estaba en que cama. Ya, po. Que pare las vacaciones, ¿eh? digámoslo. Alfonso, picado la araña, le picó un bicho y estaba ahí más es o menos. Que tengo que ir a hacer pan. Que se sienta mejor. Nos despedimos. Un gustazo haber acompañado con usted en el panel y también con la gente que nos acompañó a través de la FM, de las redes sociales, de la señal online y todo demás. Mañana vamos a ir con un llamado porque me parece que estaban todavía con una caña en buena onda, la gente de la Radio Galáctica, que estuvo de cumpleaños y lo celebró en grande. De hecho, me decía, digamos algo atrasado porque la celebración del sábado fue mucho. Así que vamos a hablar con ellos porque me parece importante. O sea, fue el sábado hasta el domingo. Y sigue. ¿Cómo habrá sido de buena la celebración en la Radio Galáctica que hasta el día de hoy están ahí asimilándola? Así que mañana nos comprometimos a hablar con la gente de Radio Galáctica para que podamos escuchar también cómo fue la celebración y todo lo demás. Cómo viene este año. Señoras y señores, niños y niñas, gente con vacaciones, suerte. Perros y gatos. ¿Vale? Perros y gatos, animales varios, reptilianos, como dicen los otros. Todos y todas, esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Chao. En plena luz. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia.